El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Comienza una nueva temporada, la séptima de nuestra historia, y lo hacemos manteniendo los mismos principios que nos han caracterizado desde los inicios allá en 2015, pero con la convicción de quien os habla de que es el momento de crecer, de utilizar esta plataforma para ir a lugares que aún no hemos recorrido. No va a ser fácil, pero poco a poco tenemos que expandir esa visión tan limitada, tan sesgada y reducida que tendemos todos a ofrecer sobre los videojuegos. Las mismas noticias, los mismos debates. La divulgación no consiste en apelar a tu público fiel como si de un rebaño se tratase, sino de salir ahí fuera y preguntar, explorar otros campos que nos permitan tener una idea más completa de lo que es este medio. Es por eso que el gran reto que se presenta en este 2021 es el de ofrecer un enfoque transversal de los videojuegos que mire otros campos como la filosofía, el cine, la ciencia, el misterio, la psicología. Hacerlo desde una perspectiva de género, escuchando todas las voces y las iniciativas que surgen de quienes formamos esta comunidad. Será un proceso gradual, donde habrá torpezas, ya os lo digo, quizás al principio también incomprensión, pero se trata de construir a futuro algo de un valor que va más allá de los a veces estériles debates en los que todos hemos caído en alguna ocasión cuando hablamos sobre videojuegos. Solo os pido una cosa, paciencia. Paciencia para que la semilla que de momento solo crece en mi cabeza pueda dar sus frutos de aquí a un tiempo. Y ahora sí que sí, vamos a inaugurar la nueva temporada, la séptima del Batallón Pluto, aquí con compañeros, con soldados, con generales de este reino de Alexandria. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues ahora sí que sí, primer programa oficial después de esa desoxigenación que tuvimos la semana pasada, ¿no? Para ponernos un poco a tono y ya por fin con ganas de ver qué nos depara todo este año. Un año, creo, plagado de aniversarios de un montón de sagas, de un montón de compañías. Así que espero que esas compañías nos den mucha información y muchos juegos de esos juegos. ¿A ti te ilusiona más el homenaje a lo conocido o el misterio y la incógnita de lo que está por conocer? Es decir, ¿el homenaje a las sagas o el anuncio de nuevos juegos? Buena pregunta, ¿eh? Pero creo que me decanto por lo que está por venir. O sea, está muy bien celebrar que han llegado hasta a nuestros días con una buena salud. Pero evidentemente nosotros somos jugadores y lo que queremos es jugar nuevos títulos, nuevas experiencias. Sí, aunque no, es verdad que está bien de vez en cuando pararnos y reflexionar y pensar lo que nos han aportado esas sagas. Y bueno, ¿cómo empieza este 2021? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad que por mi parte, centrándonos además en una de estas sagas que cumple años, evidentemente The Legend of Zelda, la verdad es que le estoy pegando bastante caña. Hoy traigo cosillas, de hecho, de esta saga, pero en particular con Breath of the Wild he vuelto a ella para exprimirla un poquito más después de un tiempo sin volver al título. y estoy sacando cosillas muy interesantes a base de explorar glitches ocultos y tal, y me lo estoy pasando súper bien, la verdad. Es mi manera particular de celebrar el 35 aniversario. Recuerdo que hace 5 años, bueno, ya 4, cuando se estrenó el juego, hice aquella previa, ¿no?, jugando varios títulos, sí, ¿no?, en 3 dimensiones. Pues este año me lo estoy, bueno, planteando de una manera un poco distinta, ¿no? Y la verdad es que me está gustando. Todo eso, además, está recogido en tu cuenta de Twitter, que va subiendo clips de cuando juegas en Switch, que lo he estado viendo. Y qué guay. A mí a veces me pasa decir, vuelvo, en este caso, Breath of the Wild, que es el último que jugué. Pero claro, al ser un mundo abierto y que ya la sorpresa creo que la he perdido de la primera vez, que fue maravillosa y muy hermosa. En tu caso, ¿se sigue conservando esa ilusión? Ya no va a ser igual que la primera vez, claro, no, pero, claro, pero no sé. No, como la primera vez ninguna. Ojalá pudiese borrarme de la mente esa primera vez para volverla a repetir con toda esa ilusión. Pero siempre se encuentra alguna cosilla, siempre hay algún detalle nuevo, ¿no? Alguna cosa, cambiar un poco el orden de los factores, ¿no? Para ver cómo se resuelve cierta situación y tal. Y la verdad que siempre encuentras algo. Cada vez ya quedan menos resquicios, ¿no? Pero siempre se encuentra algo que te da una sonrisa. Qué bueno, pues ya nos irás contando ese viaje que estás haciendo hacia atrás. Y además hoy creo que está relacionado también con el a qué estamos jugando que vas a traer. Sí, sí. Vale, efectivamente, vale. Lo comentaba un poco por ahí, así que bueno, dejo la incógnita, aunque creo que puede ser muy evidente lo que puedo traer. Sí, y si habéis leído la descripción del audio del programa, ahí está. No lo hagáis. No lo hagáis, no arruinéis la magia, por favor. Empecemos bien la temporada. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. También está Juanjo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad que bien. Acabamos de empezar temporada, ¿y esto qué quiere decir? Que no vamos a acabar de hacer programas en todo el año hasta que volvamos a las vacaciones. Sin la pandemia pasada, no nos tumbó. Bueno, pasada, la que estamos viviendo actualmente, pero que se inició en el año pasado, en marzo. No hizo que faltáramos a nuestra cita semanal. No creo que algo haga que no podamos hacerlo este año. Así que damos pistoletazo de salida y de aquí hasta las navidades que vienen, pues sin parar estaremos. Uf, pero da un poquito de vértigo decir en enero, aquí vamos a seguir, pase lo que pase, como, joder, anda que no me queda nada, todavía 11 meses. Pues yo tengo casi la convicción de que nosotros no fallamos, y a mí por lo menos eso me hace como reafirmarme en que esta es mi promesa y a esto es a lo que aspiro. Si después no se puede, no se puede, evidentemente, pero hasta ahí por lo menos debo llegar. Sergio, nosotros somos como las termitas de Aquí no hay quien viva. Estaremos ahí hasta el final. Hasta los restos, sí, sí, sí. Que por cierto, creo haber leído que salía de Amazon Prime, ¿eh? No sé si es porque sí, no han renovado derechos o algo. Pero el día bueno. 22, lo estuve viendo yo que salía. Esta temporada estará disponible hasta el día 22. Y dije, no puede ser. Me cambio de temporada y el mismo mensaje. Digo, no, no puede ser. Bueno, que están en YouTube, ¿eh? En YouTube lo tenemos que ver, sí, sí, a menor calidad, pero bueno. Pero bueno, que no sé, Juanjo, y en materia de videojuegos, ¿cómo se han portado las navidades? En que en realidad esta presentación está siendo un poco reciclaje de la anterior, me he dado cuenta, de la semana pasada, pero por, no sé, por incentivar aquí un poco la conversación. Bueno, un poquito de novedad sí que ha habido, porque aparte de que mi regalo eran las nuevas máquinas, en cuanto a videojuegos no podía aspirar a más, han ocurrido un par de acontecimientos interesantes. Uno es que a mi sobrino, bueno, mi sobrino y mi sobrina son mellizos, y mis sobrinos, uno de los regalos que le han traído por su cumpleaños, que fue el día 15, de aquí felicito a ambos, fue una Switch. Y por lo tanto ahora pues tengo mucho que enseñar, mucho que dejar, mucho que regalar a mi sobrinito Marco, con muchas ganas de que juegue a muchas cosas. Por supuesto, mi sobrina Julia también jugará muchas cosas de la consola, que no es que solo sea de él, pero básicamente de él, porque es el que la pidió. Y también a mi hermano, por ende, a su papá, porque jugará con la consola de su hijo y tienen pues todo ese catálogo, ese Breath of the Wild, por ejemplo, lo tienen por jugar, Bayonetta 2, que mi hermano es muy fan de Bayonetta, así que tienen muchas cositas que disfrutar. Y por otro lado, que para mi cumpleaños me han dejado elegir un juego para pedir, y me llegó ayer, y no es otro que Assassin's Creed Valhalla. Y la verdad, llevo un par de horas y que se me han pasado volando, y Assassin's Creed en estado puro de esta última jornada, de esta última manera de jugar a los Origins, Odyssey, Y muy bien, muy bien. Una alegría de juego que yo creo que me va a meter en un pozo del que no voy a querer salir, que eso es lo mejor. Ya nos lo contarás, imagino, en una que estamos jugando, cuando le echéis más horas. Me quedo también con lo que comentaba de tus sobrinos, porque creo que es muy chulo también ver la fascinación de otros jugar, porque nosotros estamos ya un poco resabiados. Hemos jugado muchas cosas, ya no nos sorprenden tanto las experiencias, pero ver a un niño que de repente, pues yo qué sé, se pone con un Splatoon... Está chulo, ¿no? Ver a otros la magia de cómo juega. Claro, claro. Mira, yo te pongo el ejemplo. Cuando vino, antes de volver al confinamiento y tal, vino un día... Yo no podía evitar que mi sobrino viniera a mi casa a ver las consolas, porque imagínate, una Play 5, una... Tú imagínate tener un tío cuando eres pequeñito que tiene estas consolas en su casa. Pues claro, el chiquillo vino y extasiado. Pero al final yo le puse la Play, le puse el Astro para que jugara un poco. Digo, este juego le tiene que encantar. A los 10 minutos ya me estaba pidiendo la Switch y el Mario Odyssey. La potencia de Mario... No, amigo, luego decimos aquí, es que Nintendo no ha sacado juegos, no sé qué. Pues vende, sí que sigue funcionando. Digo, es que él quería una Switch porque quería jugar a Mario Odyssey. No lo podía evitar, él quería jugar Mario Odyssey como fuera. Y hombre, si podía y era su cumpleaños y había posibilidades, pues claro. Y ahora, pues imagínate, no va a salir de ahí. Que por cierto, me parece genial que su primer juego de regalo haya sido Mario Odyssey y se lo haya regalado yo. Lo tengo que decir. Cuando crezca, recuérdaselo. Bueno, espero tener ahí mi pequeño Padawan para enseñarle en este arte del videojuego. Me parece genial. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. También está Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues estoy muy emocionado porque una temporada nueva siempre está muy bien, pero esos cambios de los que estás hablando, ese enriquecer de lo que hablamos y buscar un poquito el más allá de los juegos y no quedarnos en la epidermis, pues oye, me emociona mucho. Tengo muchas ganas de ver cómo se va desarrollando la temporada. Yo no me atrevo a pensar lo de uff, hasta las próximas navidades, vamos a hacerlo todo seguido, pero oye, yo sí me apunto a lo del partido a partido. Lo de ir sacando cada programa, cada semana y poner lo mejor de cada uno ese día. Eso sí, porque si a lo mejor en 2015, en aquel mes de abril, alguien nos dice, a Aitor y a mí, que eran los que estábamos entonces y poco más, si alguien nos dice, no, que es que aquí vais a seguir 6 años después de haber hecho más de 400 episodios, yo me hubiese dado algo, o sea, me hubiese fatigado y haber dicho, no, quita, yo no me meto en este compromiso. Sin yo no saber. He firmado nada. Claro, pero sin embargo luego todo ha sido como muy orgánico, es como nuestra cita... semanal, el reunirnos aquí, hablar de videojuegos, pasarlo bien. Dice Atreides, y lo comentaba yo en el editorial del principio, tengo muchas ideas en la cabeza y si una mínima parte, un pequeño porcentaje de lo que tengo se cumple, yo voy a estar orgulloso y contento, ¿eh? Porque creo que hay que dar un paso hacia adelante. No podemos quedarnos en el conformismo de, bueno, pues esto está bien, vamos a seguir aquí. No, siempre hay que ponerse una meta un poquito más lejana. Claro, al final esto lo hacemos porque nos gusta. Entonces, pues bueno, va evolucionando conforme también pues nuestros gustos van evolucionando y lo bueno que tenemos es que tenemos una audiencia que le gusta lo que hacemos y que has apelado a su paciencia. Espero que no les haga falta mucha y que lo disfrutes desde el principio. ¿Sabes también qué ha pasado? Hemos cambiado, como dices. Bueno, yo en mi caso tenía 20 años cuando empecé, pero también la confianza en el proyecto, porque muchas veces cuando propones o sugieres cosas dices, pero va a haber una respuesta por la otra parte. Si yo quiero llamar a X persona, esa persona no se va a reír en mi cara porque va a decir, Batallón Pluto, ¿eso qué es? Pero poco a poco, cuando ves que el proyecto crece, que personas a las que admiras por su trabajo o que de oídas te sonaba y te dicen, no, es que yo os he escuchado en alguna ocasión, dices, wow, a lo mejor hay que aprovechar esta plataforma que tenemos para llegar un poquito más lejos. Sí, yo espero que sí, que sean receptivos. La verdad es que, en general, la gran mayoría de la gente a la que le hemos llamado nos ha hecho caso. A lo mejor este año nos arriesgamos a llamar a alguien un poco más teóricamente inalcanzable y nos hace caso también. Ya iremos viendo, ¿no? Claro, iremos viendo y lo que salga, salió. Bueno, Atreides, por no hacer la presentación muy larga, pero dos primeros capítulos han salido de WandaVision, ¿no? Como alguien muy fan de los cómics, cuéntanos. Pues he disfrutado un montón y te aseguro que tenía muchísimo miedo porque una serie que era de comedia, que parecía, por los que había enseñado, que no tenía nada que ver con lo que era el universo Marvel y todo eso, pues me daba mucho miedo. Pero luego he visto otros capítulos y es una comedia como la de Te quiero, Lucy, al principio, pero con cositas que hacen que no esté tan claro por qué es esa comedia en plan años 60 y por qué esos personajes están actuando así y cómo han aparecido y demás. Te va dando claves al mismo tiempo que hace una comedia muy divertida. El primer capítulo, un poquito más denso en principio, a lo mejor fue el shock de qué narices estoy viendo, que fue lo primero que pensé. Luego ya fui entrando y luego fui viendo otras cosas que las van dejando muy sabiamente. Y el segundo capítulo, que sigue la idea del primero, pero también va poniendo más cosas que te van haciendo pensar que eso no es normal y que ahí hay gato encerrado. Y bueno, y está muy bien estos dos niveles. El nivel de la comedia es bueno y el nivel del misterio es francamente muy bueno y engancha muy bien. Y si conoces un poco sobre Marvel y has visto las películas y demás, pues tienes todo lo que te hace falta para poder coger y empezar a pensar esto puede ser por esto puede ser por aquello. Está muy bien. Vamos, que esconde algo esa aparente comedia, ¿no? Que se muestra en pantalla, vale. Estaremos pendientes. Además, de una forma muy elegante con el color, que lo que está muy bien, que hay puntos en color que dices, uy, ¿y por qué esto es en color y todo demás en blanco y negro? No, está muy bien. Yo quería decir que me parece muy valiente lo que han hecho, porque en un contenido que podría ser muy clásico asegurar, pues esto es un mundo Marvel, superhéroes, una trama de fondo, trasfondo. Al final yo creo que es bastante inteligente romper un poco el canon, porque tampoco... Es muy normal lo que han hecho, ¿no? Es que han hecho una comedia de blanco y negro con un humor muy, muy blanco, muy blandito, ¿no? Porque la realidad es que te ríes porque los hace que lo hacen, pero son cosas que son gags de los años 50, ¿no? No te puedes reír ya de eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante y además te quería preguntar a Atreides si esto en algún momento tiene algo que ver con lore de lo que es el mundo de Marvel o algo de eso, si algo de esto podría ser posible o es totalmente nuevo. No, esto, a ver, por supuesto que podría ser posible y ha habido historias en los cómics que han tenido cosas así. Yo cuando la estaba viendo me acordaba de una historia de los X-Men en la que de hace un porrón de años en que habían sido atrapados por Arcade, uno de los malos, que los había metido en un parque de atracciones y así. Otros casos ha habido en los que los han poseído mentalmente y otros casos ha sido que... ha sido un hechizo que, por ejemplo, transformó todo Nueva York en un decorado que parecía sacado de Conan, una ciudad con magos, brujos y todo, y había sido por brujería. Es decir, hay muchas opciones de qué puede ser, y tecnológicamente, pues pueden ser incluso nanorobots que les están afectando el cerebro. O sea, sí se ha hecho en los cómics. Sin embargo, llevarlo a la pantalla no. Y como dices, es súper valiente el coger y haber hecho algo así porque no es algo obvio. Lo bueno que tiene es que no funciona una serie que tengas que coger y tener una audiencia todas las semanas, sino que funciona por suscripción y han podido coger y arriesgarse un poco. Además, creo que han sido muy listos poniendo dos capítulos para que si el primero te deja un poco así, que con el segundo, que me parece más divertido incluso que el primero, pues ya te enganches un poco más. También hay más claves en el segundo. Pero es eso, ha habido en el cómic, pero yo no creo que hayan hecho nada parecido en una serie. Bueno, pues habrá que estar pendiente de la evolución esos siguientes episodios. Vamos a ir cerrando la presentación. Yo soy Sergio, presento esto. Yo también quiero recomendar algo que he visto esta semana. Antes de nada, se supone que yo debería de estar en Madrid, pero hay que decir que 2021, de momento, a fecha en la que grabamos, todavía continúa la alargada sombra del año que dejamos atrás. Es imposible hacer planes a medio plazo. Madrid está congelada, por tanto es difícil coger un tren o hacer cualquier cosa porque, bueno, es complicado hacer cualquier tipo de plan. Dicho esto, he tenido tiempo para ver alguna cosita en la tele y tal. Y he visto un documental que me ha encantado, se llama El deseo de Robin, a través de diversos testimonios, donde aparece también la esposa del propio Robin Williams, del actor, se habla de cómo vivió esos últimos días el actor. Y sobre todo, ¿qué había detrás de ese aparente suicidio? Que es una enfermedad, un trastorno neurodegenerativo que él padecía y que se conoce como demencia con cuerpos de Lewy. Y creo que la grandeza de un buen o mal documental radica en la gestión que tú como cineasta haces de los testimonios. ¿Cuánto peso van a tener en lo que quieres contar? Y en ese sentido es verdad que es bastante conservador, pero yo creo que la fuerza del personaje, Robin Williams es una persona, no sé si os pasa a vosotros, y cuando lo ves en pantalla tiene una presencia, un rostro que hacía reír y te transmitía una energía muy positiva con solo verlo. Y todo eso, cuando lo ves en el documental, me parece que es fácil conectar con lo que te cuenta, no cae en el sensacionalismo, en la lágrima fácil y ayuda también a visibilizar una enfermedad que ni él sabía que tenía. Y eso es lo triste. Y no sé, está muy bien, está en Filmin, hay que decirlo, El deseo de Robin se llama el documental. Yo creo que reconcilia también un poco ese trágico desenlace que a muchos nos pilló un poco pues mal, evidentemente no nos lo esperábamos. Y ya está, y ahora vamos a hablar de videojuegos, que para eso estamos en el Batallón Pluto, faltaría más. Así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y hablando de cine, resulta que grandes franquicias de la gran pantalla preparan su llegada al videojuego. En la última semana se ha anunciado un nuevo título de Star Wars que, más allá de expandir el universo, cambia de manos para estar desarrollado por Ubisoft. Por otro lado, el arqueólogo más famoso de la gran pantalla, Indiana Jones, también contará con su propio videojuego. Pero claro, ¿qué sabemos al respecto? ¿Qué decisiones creativas tomará para distanciarse de otras aventuras como Uncharted o Tomb Raider? Y estrenamos temporada anunciando los ganadores de los premios TOTY 2020. Bueno, ya hemos contabilizado los más de 100 votos que hemos recibido, tenemos los resultados y también vamos a anunciar al vencedor de ese sorteo que llevamos a cabo. ¿Habrá sorpresas? ¿Resultará ganador un título que no esperamos? ¿Cuál va a recoger el testigo de ese God of War que, si no recuerdo mal, fue el gran triunfador de los TOTY 2019? Y por supuesto, hay más contenido. Tenemos una que estamos jugando y un montón de novedades que poquito a poco, semana a semana, pues vamos a ir descubriendo, o no, si existen o no existen. Porque esto ya sabéis que aquí vamos programa a programa. Pero eso sí, aquí en buena compañía, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y antes de empezar, para que veáis que, bueno, tenemos la cabeza, yo ya la percepción del tiempo hace ya tiempo que no sé realmente ni en qué día vivo, ni en qué año vivo. Me está diciendo Aitor por aquí que no, que el del año pasado, el TOTY, fue Death Stranding, que God of War es del anterior, de 2018. Vale, pues está bien saberlo, efectivamente. No sé por qué, yo me quedé anclado en 2018. Y es verdad que Death Stranding se lo llevó. Para que los oyentes estén atentos, como decía, atentos por línea interna. Un pequeño gazapo, eso es. Pero ahora sí que vamos a mirar a 2021 porque esta semana ha habido varias noticias muy interesantes. Lucasfilm Games ha llegado a un acuerdo con Ubisoft para desarrollar un nuevo juego de Star Wars de mundo abierto. Bueno, el acuerdo llevará al estudio de The Division 2 a encabezar el desarrollo de esta nueva aventura de Star Wars, que de momento se encuentra en sus fases iniciales de desarrollo. De hecho, apuntan que Ubisoft Massive va a continuar todavía reclutando personal para la producción, así que todavía queda mucho tiempo. Sí que sabemos, pues, unas pinceladas, que va a ser un juego de mundo abierto dirigido por Julian Jericktai, que también participó en juegos como The Crew o The Division 2 y que está siendo creado con el motor Snowdrop Engine. Lo que se deriva de este anuncio, y me parece curioso, es que el acuerdo de exclusividad con Electronic Arts ha tocado a su fin, al menos como lo conocemos, porque sabemos que por parte de Lucasfilm ya han emitido un comunicado que van a seguir haciendo proyectos con ellos, pero que la exclusividad desde luego no la va a tener solo Electronic Arts, que si te llega un Ubisoft y hay una buena oportunidad de negocio, va a hacer un videojuego. Esto es interesante, a ver qué sale de aquí. Ya sabéis que desde la adquisición de Disney de la propiedad de Star Wars, todo lo que salga es canon en el universo. Habrá quien le interese eso y a quien no, y le da igual. Pero que también por parte de Massive, el Ubisoft Massive, el estudio que lo está haciendo, esto no es lo único que tiene en marcha. Hay un juego de Avatar que sigue oficialmente en desarrollo en paralelo con el de Star Wars. A ver en qué queda todo. Pero no sé cómo visteis la noticia, a mí me impactó en un primer momento el nombre de Ubisoft, asociarlo a una marca que en los últimos años, lógicamente, estaba vinculada a Electronic Arts y Star Wars. Creo que son grandes noticias, a mi modo de ver. Al final, Electronic Arts seguirá haciendo juegos, ¿no? Porque creo que Respawn pues, tendrá muchas ganas de continuar con ese Jedi Fallen Order. Había un proyecto que me suena que empezó Visceral cuando existía, luego cuando la desmantelaron pasó a otro grupo de desarrollo dentro de Electronic Arts que seguirá con ese juego del que no tenemos nombre. Y luego por otro lado, pues me gusta que le hayan cedido también la licencia a Ubisoft porque va a significar que vamos a tener más puntos de vista de otros creativos sobre lo que puede representarse en un universo tan, tan rico y tan prolífico como Star Wars. Me genera ciertas dudas, no por la calidad de los títulos que puedan desarrollar fuera de Electronic Arts, sino por el propio juego en sí, ¿no? Lo único que sabemos es que va a ser un juego de mundo abierto y se me hace raro pensar en un juego de mundo abierto de Star Wars, ¿no? En una posible trama donde podamos viajar a distintos planetas. Me hace entrever de que vamos a tener varios mundos abiertos, no uno único. Va a ser interesante cómo lo van a programar todo esto. Sí, a mí me llama mucho porque, claro, con esta nueva oleada de Star Wars, ¿no? En la que ya el Jedi no tiene tanta presencia y sí personas normales, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera así, o seres normales dentro del mundo Star Wars. La raza y la condición no son un problema aquí. El asunto es ese, que cualquiera puede estar deambulando por los mundos y haciendo su vida, y eso puede ser muy interesante porque el universo está tan bien creado, tan recreado, son tantas películas y hay tanto material, tanto para utilizar si quieres hacer algo que ya había, como para tomar historias nuevas, nuevos universos, usando lo viejo. Ya hemos visto en The Mandalorian lo bien que ha funcionado eso. Entonces, a mí me parece muy bien. No creo que sea tampoco algo muy, muy importante el hecho de que lo coja otra compañía. Sí, en este caso, porque yo creo que Electronic Arts no ha sabido aprovechar la franquicia que tenía entre manos, pero yo sé de otros que han sabido hacer esto monopolizando un producto. Por ejemplo, tenemos a Rocksteady con Batman, que es eminencia lo que han hecho. Ahí sí sabes tratar una franquicia. Y Electronic Arts no ha sabido hacer eso. Bueno, Telltale también ha hecho incursión en Batman, ¿eh? Sí, pero me refiero, tú te pones a ver los juegos de acción de Batman que ha estado usando Rocksteady y es brutal, una barbaridad, un cariño, y no lo digo yo, lo dicen los fans de Batman, que no quieren otro, que sigan estos que son los buenos. Pues no ha pasado eso con Electronic Arts, así que me parece una buena idea que hayan cogido otros y cojan el testigo y al menos les sirva a EA para como darle como un palito para que ellos digan, me tengo que poner las pilas, que otros lo van a hacer y a lo mejor me dejan mal. Bueno, yo matizaría un poco. Es verdad que EA empezó francamente mal con el Star Wars Battlefront 1, que salió directamente sin campaña, con el Battlefront 2, que salió roto y que tenías que gastarte dinero para poder coger y evolucionar tus personajes, pero luego han ido reculando y haciéndolo un poco mejor, porque arreglaron el Battlefront 2 y ahora mismo es un juegazo desde cualquier punto de vista. Y luego sacaron el Jedi Fallen Order, que es un buen juego de aventura para un jugador, y el Star Wars Squadrons, que es un buen juego de naves, que, oye, es un digno heredero de los X-Wing y TIE Fighter. A mí me parece que han ido aprendiendo con el tiempo y me parece fantástico que ahora que ya saben cómo hacer un juego de Star Wars les tengan competencia, porque, bueno, salimos ganando todos. Pero esto tiene su parte peligrosa. Recuerdo cuando, antes de EA, cuando LucasArts vendía, o bueno, LucasFilm también, vendía al mejor postor la franquicia y salía cualquier cosa. Y lo único que espero es que no haya una segunda parte de Kinect Star Wars, por favor. Pero que haya otros puntos de vista es genial. Y además, Tú has dicho, Juanjo, antes algo, hablabas del Mandalorian. Mandalorian sería perfecto para un juego de mundo abierto de Star Wars. Y además hecho por esta gente, porque el gameplay lo domina muy bien. El mundo abierto, pues la historia de Mando por todo el universo podría funcionar francamente bien, incluso contando la propia historia del Mandalorian con Baby Yoda, bueno, con Grogu. Que se da muy bien esa franquicia en concreto, se da muy bien para el mundo abierto, porque en la propia serie hay muchos episodios que la gente considera de relleno y tal, y al final eso no dejan de ser, y voy a poner comillas, misiones secundarias. Que vendría muy bien para un juego de mundo abierto con misiones secundarias adaptar este tipo de narrativa que ya se ha adoptado en la serie. Pues sí, y además sabemos que si algo hace bien Ubisoft es lo de recrear los escenarios para que estén muy bonitos y se parezcan mucho. Así que todos los puristas de es que esto tenía que ser aquí o allí se pueden sentir un poco tranquilos, que se van a encontrar que si recrean Coruscant va a estar igual, Naboo, lo que sea. Sí, no, y luego hay que decir que por la parte de Electronic Arts, esos proyectos que siguen en marcha, tuvimos hace poco los Sims 4, esa expansión que no hay que olvidarla, sé que parece algo negativo, anecdótico, pero que hay mucho público de los Sims y que eso atrae y que hace dinero, por tanto le interesa a la compañía. Y en un mensaje aclaratorio, en un tuit que pusieron en Electronic Arts, hablaban de que a nosotros nos sigue interesando, nos parece estupendo que otros cojan también la IP, pero que a día de hoy el droide más bonito es el de Jedi Fallen Order. Lo dijeron un poco como en broma, pero como dando a entender que va a haber una secuela de Jedi Fallen Order. Entonces yo creo que es compatible. Y hablando ahora del universo cinematográfico, habéis mencionado de Mandalorian, a mí me encantaría, y voy a meter aquí un poquito, que recogiesen el testigo, el sentimiento, cuando tú ves el episodio 8, al final de la película, esto no es spoiler porque como es un material que luego se desechó la idea, de esos niños barriendo como si fueran Jedi. Ese es el espíritu que a mí me gustaría que rescatasen en este mundo abierto, que cualquiera puede ser un Jedi, que cualquiera tiene esa ilusión y esa magia. Me encantaría. Pero no funciona así. Es que es por los midiclorianos, ya sabes. Si tienes midiclorianos, eres Jedi. Si no tienes midiclorianos, no tienes la fuerza. Vamos, pero es así. Todos tenemos midiclorianos. Unos más y otros menos. Y unos podrán explotarlo de una manera y otros... No le rompa la magia a la gente. Atreves. Claro, no. Y que es algo si que tú tienes... George Lucas, ¿quién soy yo? Para no, pero lo contrario. Me gusta la idea, que además explota en Jedi Fallen Order, de que todos tenemos más potenciado o menos potenciado, pero que muchos... tienen eso ahí latente, ¿no? Y que lo que falta es explotarlo y sacarlo a la luz. A mí me gustaría eso. Si tú creas un mundo abierto, normalmente te puedes personalizar a tu personaje. No es una historia tan dirigida, ¿no? Entonces, a lo mejor... Me da mucho miedo, ¿sabes por qué, Sergio? El otro día, escuchando La Fosa del Rancor, no recuerdo quién de ellos comentaba en otro tema, pero algo parecido respecto a lo de los midichlorianos. Y hablaban... Bueno, no hablan de midichlorianos, pero hablaban de la posibilidad de utilizar la tecnología para convertir a la gente en Jedi. Es decir, le metes un chute de midichlorianos a alguien y ya tienes un Jedi. ¿Pero eso existe? Entonces, no. Ah, vale. Nadie se ha atrevido a hacer eso. Vale, vale. Pero la posibilidad existe y da miedo, realmente. Voy a aclarar, estamos hablando del mundo de Star Wars, ¿eh? Que la gente no se crea que existen midichlorianos ni nada. La vacuna de Moderna y la de los midichlorianos. No, pero a ver, hay que entender eso, que aquí también los que estamos en esta mesa virtual estamos los dos perfiles o los perfiles intermedios, el que no sabe casi nada, que solo ha visto las películas, que soy yo, el que se ha documentado un poquito más y le interesa la parte más canon, y la idea es que convivan, y yo creo que hasta ahora Electronic Arts se le puede acusar de muchas cosas, pero con Jedi Fallen Order había guiños al que había leído los cómics, había visto Rebels, tal, y luego estaba el que se había quedado en la superficie como yo y lo disfruté igual. Claro, sí, a mí me parece que en Star Wars y en cualquier juego de cualquier género está muy bien los que son los, digamos, los que defienden el core y el conocimiento y todo ese arcano, está muy bien que existan y es eso, pero lo suyo está en que los guiños no se carguen el juego en sí, que no sea lo que llaman fanservice, el que tengas el juego sea solo para esa gente que lo conoce muy bien, sino para que todo el mundo pueda disfrutarlo. A lo mejor tú, Sergio, te puedes perder alguna referencia que se haya hecho, pero si esa referencia no afecta a la parte importante del juego ni a disfrutarlo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Mientras que quien la conozca, pues dirá, ah, mira, esto es por aquello, y también se sentirá feliz. Así que yo creo que lo suyo es eso, hacerlo bien. El que no te intenten ni imponer por un lado ese fanservice, ni por otro lado, y que por otro lado quien lo reconozca pues que lo pueda disfrutar también. De hecho, hablando de Ubisoft Massive, que es, el, que es la gente que se va a encargar de este juego, evidentemente sus títulos más importantes últimamente han sido los dos títulos de The Division, ¿no? En los que veíamos, por un lado, como decía Trades, una muy buena representación tanto de Nueva York como de Washington, pero luego en el plano narrativo, quizá la historia era más bien una excusa, ¿no? O yo siempre lo he achacado a eso, ¿no? Una excusa para plantearte el mundo de juego, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que aquí va a ser diferenciador el hecho de que seguramente aquí haya gente de Lucasfilm que les diga de qué tiene que tratar el juego, cuáles son las líneas rojas y qué guión y qué historia se tiene que contar, como seguramente haya pasado en Jedi Fallen Order y en cualquier otro producto de Electronic Arts. Claro, es que el hecho de que los juegos sean canon a partir de esta nueva ola obliga a que la trama del juego ya venga predefinida. No vas a hacer tu canon algo que te dé a ti la gana por tu cuenta. A ti te van a dar una historia y tú vas a tener que saber relatar esa historia. También depende del enfoque del juego. Si este juego va a ser como The Division 2, que es un juego claramente enfocado al cooperativo... Claro. En eso, yo es que no me pasa. Yo he jugado a The Division 2 con amigos y la historia es que... Da igual, ¿no? Yo le daba, venga, skip. Yo no quiero... ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está el punto al que tengo que ir? ¿Y dónde están los enemigos y la cobertura? No necesito más. Si es ese planteamiento, pues no van a tener pegas. Ahora, que quieres contar una historia más o menos interesante con ese planteamiento, te vas a ver con dificultades. Así que yo... cambiaría el enfoque. Aunque tu experiencia previa sea de Division, yo, si lo que quieres es hacer un juego en historia, tírate más a Assassin's Creed. Es lo que yo haría. Y luego tenemos el otro dato, que en Ubisoft Massive están haciendo un juego de Avatar que, claro, yo imagino que les viene bien, iba a decir el retraso, pero es que James Cameron ya va diciendo, no, Avatar 2 va a salir en 2000 tal, Avatar 3 ya se ha montado su película en su cabeza, que todavía no hemos visto en el mundo real, y le va a venir bien un poco ese tiempo extra que va a tener. Pero esa sería también otra batalla pendiente que tienen en Ubisoft, que va a salir de esa adaptación, imaginamos que de la próxima película de Avatar. Hace cosa de un mes o quizá menos tiempo, leí una noticia por ahí, que no sé si sería de verdad o no, de que Avatar 2 iba a salir este año, 2021, pero que Avatar 3 saldría el año siguiente, o sea que estaban preparando las películas para sacarlas casi ya a la vez, ¿no? Como El Señor de los Anillos en su uh-huh. día, ¿no? Que sacaron una por año. Pues por lo que yo he leído, Avatar tiene fecha prevista para 2022, la de Avatar 2. Uh-huh. O sea que, y hombre, tiene sentido, ¿no? Porque con lo que se supone que se han gastado, teniendo en cuenta que ahora no puede ir nadie al cine, me imagino que lo que leíste hace un mes fue antes de que hicieran un nuevo retraso, que total es el sino de la serie Avatar, así que tampoco es nada nuevo. Uh-huh. Pero sí es verdad lo que estaban haciendo las seguidas para poder coger y hacer eso. Lo único bueno es que, según parece, el rodaje de Avatar 2 ya está hecho. Lo que falta es toda la postproducción, que una película como esa me imagino que debe llevar lo mismo que el rodaje prácticamente, pero al menos ya han rodado. No, la verdad es que hay que comprender a las compañías de cine, a las productoras, etcétera, porque en el mejor de los casos, nada más que vas a conseguir recaudar la mitad de la taquilla del tiempo normal, porque las salas no se pueden llenar al 100%, sino al 50% como mucho. En el mejor de los casos, por el tema actual de que tienes que poner un espacio entre persona a persona y tal. Así que entiendo el hecho de que no pueda o no quieras estrenar películas ahora en el cine. Están esas alternativas de usar plataformas digitales y tal, pero eso supongo que lo suyo será esperarse como última opción, aunque otros hayan dado ya el paso. Me imagino, porque esto es un blockbuster. Lo que tengo mucha curiosidad es cuánto interés real habrá en ver la segunda parte de Avatar después de, creo que la otra, que fue en 2011 o por ahí. Fue uno de los mayores hitos en la historia del cine, pero, en taquilla. ¿Pero no crees, Sergio, que es una de esas películas que está muy, muy asociada a la tecnología? Sí. Es decir, que yo creo que esa película, si la vimos todos se en el cine, fue por el 3D. Porque yo reconozco que la tengo en 2D y no soy capaz de verla, me parece un poco ñuña, la verdad. Y te digo más, el juego, que era malillo, se vendió por el 3D, que también se podía jugar en 3D. Ay, es verdad. Y las teles en su época que llevaban 3D. Efectivamente, las ventas de 3D, estoy totalmente de acuerdo, fueron sobre todo gracias a esa película. O sea que, sí. No sé, ahora veremos qué pasa cuando saquen la segunda. A mí me gusta mucho Avatar, lo tengo que decir. Será muy ñoña, no lo digo, ¿vale? No lo digo. Pero es muy épica, muy tal, muy futurista. Me gustó mucho la trama, la historia y eso, pero es algo que es más muy viejo, es algo muy antiguo. Y esto lo digo para que quien quiera haga este ejercicio. Te ves Avatar y después te ves Bailando con Lobos. Y verás que lo que hizo James Cameron fue repetir argumentos y lo que cambia son humanos. O Pocahontas también te vale. Pocahontas, ¿sabes? Claro. Esto es muy antiguo, ¿sabes? El hecho de una persona que se enamora de otra cultura y se mete dentro de ella porque la adoptan como propio, eso es algo que ha existido casi casi desde el inicio de los tiempos de la narrativa. Pues ahí nos quedamos. Venga, vamos a seguir porque hoy hay mucho cine, ya lo digo. Bethesda también esta semana ha aprovechado para anunciar un nuevo juego de Indiana Jones, desarrollado por Machine Games, que son los responsables de la saga Wolfenstein. Por el momento no han trascendido demasiado detalles al respecto del proyecto, pero eso sí, desde Bethesda han confirmado en un tuit posterior que se trata de un juego basado en el popular arqueólogo, que va a tener una historia original y con Todd Howard en la producción ejecutiva en colaboración con la división de Lucasfilm Games. Muchas expectativas, muchas ganas de ver qué sale de aquí. Mi problema es, o mi pregunta, porque no podemos, siempre se dice que el caso de Uncharted o Tomb Raider anteriormente recogían el testigo, la esencia de lo que eran las películas de indie. Vale, estamos de acuerdo, pero esos juegos ya están en el mercado. ¿Qué espacio tendría un hipotético o ya no hipotético juego de Indiana Jones? Haciéndolo Machine Games, yo creo que bastante espacio, porque no creo que el corte de juego sea de lo que ya hemos visto. O por lo menos no será la idea, porque el encargado no el perfil de juego no es ese, aunque cualquiera sabe si se tiran a ello. ¿No esperas entonces una aventura gráfica? Es lo último que yo esperaba, ¿eh? Oye, una de las mejores aventuras gráficas de la historia precisamente es Indiana Jones y el destino de Atlantis. Entonces, ¿quién piensa que es el mejor contenido de Indiana Jones de la historia? Mejor que las películas, incluso. No, yo no. Yo estoy ahí, pero no llego a eso. Las películas a mí es que me gustan muchísimo. Pero, a ver, yo creo que los juegos de Indiana Jones en 3D todos han sido bastante flojitos. Y, sin embargo, yo creo que tanto Tomb Raider como Uncharted han demostrado que se pueden hacer buenos juegos de Indiana Jones. Entonces, tengo mucha curiosidad por ver qué sale. Porque, por un lado, es estupendo que lo hagan, pero ¿se puede hacer un juego de Indiana Jones que sea distinto de Tomb Raider o de Uncharted? Y, por otro lado, Machine Games hace unos FPS increíbles. Y, por lo menos, lo bueno que tienen sus FPS es que tienen una historia que, al menos a mí me gusta, aunque es una historia muy loca la que suelen meter en los juegos, pero tiene una buena historia. A ver si consiguen hacerlo así, pero yo creo que no pueden convertir un Indiana Jones en un FPS. Sería, no sé, no pegaría nada con el personaje, ni con su historia, ni nada, ¿no? Yo estoy por esa vertiente también, Atreides. Mi duda principal era, ¿qué va a pasar? ¿Indiana Jones va a tirar de Machine Games o va a ser Machine Games la que tire de Indiana Jones? En el sentido de, Machine Games viene haciendo los juegos de la saga Wolfenstein durante los últimos 7-8 años, ¿no? Está muy, muy enfocado a eso, al FPS, frenético y tal. Claro, lo que tú dices de transformar un juego de exploración, de puzzles y tal, en un FPS, es verdad que sería raro, ¿no?, para la franquicia, por lo que tenemos acostumbrado a las referencias que tenemos actualmente, que son Uncharted y Tomb Raider, ¿no? Pero es verdad que, y aquí se ha dicho alguna vez, ¿no?, de decir, pero si Nathan Drake es un explorador, ¿por qué está en una selva o en una jungla pegando tiros a la cabeza de un tiro y tal? Que no tiene mucho sentido argumentalmente, ¿no? Pero que puede cuajar, ¿no? Yo voy por otro lado, ¿no? Que creo que Machine Games va a hacer un ejercicio de reconversión de vamos a demostrar que podemos hacer otras cosas que no sean solamente FPS. Como Sucker Punch, por ejemplo, ¿no? O tantas otras. Eso es. Y demostrar que ahí hay cantera y calidad y que pueden hacer otros géneros. Lo que me transmitían las películas de Indiana Jones era el sentido de la aventura, la sensación, y luego el personaje, que era muy socarrón, muy carismático. Yo, si tuviera que pensar, hacer el ejercicio de diseñar un juego de Indiana Jones, y si yo tuviese ese poder, evidentemente no lo haría como lo que ya hay, no haría un juego de plataformas, pero sí que a lo mejor un concepto que está muy de moda, el de las escape room, el solucionar o resolver pruebas. Creo que eso también podría encajar un poco con el perfil del personaje. Precisamente lo opuesto a lo que sería la acción. Algún tramo, alguna cosilla. Pero quizás tirar más por la parte de la lógica o algo así. ¿Y no le veis algún componente de rol o esto ya tirar demasiado la casa por la ventana? Hombre, ya está de moda, ¿no? Todo eso. No sé, estaría bien, pero no lo sé. Indiana Jones normalmente ya empieza sabiendo todo lo que tiene que saber de utilizar el látigo, utilizar la pistola, de resolver puzzles y demás. Es difícil coger y empezar con un personaje competente y luego ir añadiéndole más cosas. En Batman lo hicieron bien añadiendo de gadgets, pero no sé cómo se podría hacer Indiana Jones y que quedara bien. No lo sé. Hombre, podría ser. Hay otra cosa que también ha habido mucha polémica y es si saldrá solo para el ecosistema de Microsoft o si saldrá para la consola de Sony. Yo tengo mi teoría. Yo creo que Microsoft tiene dos objetivos. El primero, vender su suscripción, y el segundo, vender sus consolas. Y que si sacas un juego tuyo, lo primero que quieres es vender tu suscripción y luego tus consolas a través de ese juego, por ejemplo. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a asumir que Bethesda es de Microsoft y que va a hacer juegos para Microsoft, que puede que haya excepciones, pero que lo normal es que salgan para todo eso. El PC, aparte, que se venderá en Steam, porque no ven al PC como competencia de las consolas ni de esa suscripción. Pero yo no creo que vaya a salir para PlayStation. Pero vamos, esa es mi opinión. Y no hay nada malo en ello. Quiero decir, ahora mismo Spider-Man es una exclusiva de Sony, porque así lo ha pagado, y no pasa nada. El mundo sigue, corre igual, y no veo a nadie quejarse. Oye, es que Spider-Man, ¿por qué no es multi? Pues no es multi porque han pagado por la franquicia y ya está. Y esto pues debe de asumirse como tal. Es que si no estás haciendo el doble juego de... No, yo veo muy bien que las compañías tengan juegos propios y que paguen por tener juegos propios, pero para la mía, para cuando son de los otros, que lo hagan multi, ¿no? No puedes pedir para ti lo que no quieres para los demás. Puede ser perfectamente lo que estáis diciendo, pero yo tengo la sensación, me puedo equivocar porque no tengo la bola de cristal, pero me da la sensación de que tal y como se ha ido perfilando Microsoft, los últimos movimientos, la forma de comunicación, va a salir el juego en todas las plataformas, de PlayStation y de Microsoft, porque es verdad, le interesa vender servicio, pero el mero hecho de que esté incluido el día 1 de Game Pass y gastarte 70 euros si lo quieres jugar en otra consola, ya de por sí es un beneficio para decantarte por Microsoft, y lo hagas de una forma u otra, se van a llevar dinero. Yo no creo que se cierren puertas, creo. Yo creo que este juego, la sensación que me da es que va a salir en todas las consolas, porque por lo que pude leer, a pesar de que ya sabemos todos que Microsoft ha comprado Bethesda, creo que la adquisición oficial como tal no está aún cerrada. O sea, se va a hacer, pero creo que todavía hasta abril o un poco más adelante no se oficializa como tal. Entonces, claro, esto es solamente el anuncio. Entonces tampoco podemos decir, bueno, es que el anuncio se hizo antes, eso significa... Pero a mí la corazonada es que me da es que va a salir también para PlayStation 5. Bueno, mientras en más sitios salga, mejor que mejor para todos. Y a mí no me gustan los exclusivos por eso, porque la gente no llega a los juegos. No me gustan los exclusivos ni de Sony, ni de Microsoft, ni de nadie. Dentro de lo malo, Microsoft al menos lo ofrece más plataformas, así que por ese lado son un poquito menos exclusivos. Pero ya veremos por dónde salen. Lo que está claro es que Microsoft esa enorme inversión la tiene que recuperar. Y que aunque haya juegos que pudiera sacar más dinero con la parte de venderlo con la consola de Sony, que seguramente tendrá al final más usuarios, no quita que el sacar el juego en exclusiva a que haya gente que en lugar de ir a esa consola se vaya a la otra. Así que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que realmente seguirá sacándolo, aunque en un futuro, quién sabe, pero seguirán sacándolo en principio para su propio ecosistema. Ya veremos. Porque yo creo que puede sentar precedente cuando se sepa realmente las plataformas, este juego o el que sea, uno que haya comprado de un estudio Microsoft, ya va a marcar la ruta de lo que venga después. Porque será el primero que podamos fijarnos y decir, vale, que este juego solo va a salir. De momento es que no ha ocurrido ese caso, ¿no? Pero cuando pase, yo creo que ya no nos resultará tan extraño o no tendremos este debate. Yo lo que quería comentar es que creo que nos falta algún detalle, ¿no? Como saber cuándo Bethesda pagó los derechos para poder hacer un juego de Indiana Jones. Si Bethesda pagó los derechos para hacer el juego antes del anuncio de adquisición por parte de Microsoft, tal vez haya alguna cláusula de contrato que le permita que el juego sea multi, es decir, que Microsoft no pueda decidir, ¿no? Como ya pasa con algunos títulos que ya estaban anunciados como multiplataforma. Ahora, si esta adquisición se ha hecho posteriormente al anuncio, yo creo que es más o menos lógico entender que ese gasto de dinero lo habrá autorizado Microsoft, que al fin y al cabo es quien va a ser el dueño de esto, porque esto está todo hablado. Aquí cuando se juntaron los presidentes de ambas compañías para hacer la compra, ya el que asume que va a ser comprado no puede decidir las cosas, lo decidirá quién va a pagar. Así que como nos falta ese dato, no podemos llegar a saber hasta qué punto esto es un precedente o no para futuras franquicias nuevas. Ya veremos. Venga, última noticia que tenemos hoy, porque en una entrevista para 3D Juegos, David Cage, el director de títulos como Heavy Rain o Detroit Become Human, él se ha mostrado desconfiado respecto al modelo episódico de algunos videojuegos, porque a su juicio es todo un reto el lanzar una obra por capítulos en busca de estabilidad económica o lograr retener a la audiencia para que pague una pequeña suma de dinero con cada nueva parte. Para Cage, aún no hay suficientes pruebas de que ese sea un modelo sostenible. Eso sí, sí que piensa que la popularidad de servicios como Game Pass, que está cambiando los hábitos de consumo como Netflix, puede ayudar a que sea viable este formato. Eso dice el diseñador, pero que de momento piensa que realmente tampoco es una opción viable o que te proporcione, como digo, esa presunta estabilidad económica. Yo no estoy de acuerdo, aparentemente, con esto que dice David Cage. Él, lógicamente, está metido en la industria, tendrá muchísimos más datos que yo, pero sí que al menos a nivel, primero, narrativo de lo que quieres contar, no es ni mejor ni peor, pero un formato episódico te permite desarrollar una serie de elementos o te permite poner el énfasis en una cosa concreta, más allá de la parte del desarrollo. Y luego también la capacidad de retención, del engagement que tienes con la audiencia. Eso dependerá del producto que sea y de la compañía de la que se trate. Pero yo creo que hay casos donde sí que ha funcionado muy bien el modelo episódico. Yo creo que todos sabéis a cuál me refiero, a Life is Strange. A ver, pues yo opino todo lo contrario que tú. Lo que está muy bien. Sí. A ver, estoy completamente de acuerdo en este caso con David Cage. En casi todo. Hay algún matiz que no, porque sí creo que puede ser interesante para compañías pequeñitas el poder sacar un episodio y ver qué tal funciona para poder seguir porque se financian con ello. Pero en general yo no me gustan porque, por un lado, las críticas desarrollan, o sea, condicionan el desarrollo de los siguientes episodios en muchos casos. Sacan un capítulo y entonces tienen ya el feedback de los usuarios. De los jugadores, que eso puede estar muy bien por un lado, pero por otro lado va cambiando en muchos casos por dónde van a seguir los tiros. Y eso a mí no me gusta tanto. Cuando te sacan un juego completo, luego te gustará más, te gustará menos, o lo que sea, pero es la idea del desarrollador la que está ahí. Cuando cogen y se empiezan a cambiar cosas para coger y agradar a la audiencia, en muchos casos puede que a parte de audiencia eso sí le guste, pero normalmente lo que nos suele gustar a la mayoría es que nos sorprendan. Entonces, a mí eso de que te cambien el desarrollo no me convence mucho por la parte de las críticas. No pasa en todos los casos, pero es uno de los riesgos que no me gustan. Pero otra yo, cosa... Perdón, es que pues, si no, como son muchos puntos, ¿vale? Luego te prometo que te dejo hablar. Sí, son hablar. Tres por lo menos. No, no, la parte de que condiciona el desarrollo, claro, si yo lo pienso como tú y eso realmente ocurre, es que claro, mi diferencia es que yo no creo que ocurra. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, por ejemplo, con el primer Life is Strange, ellos mismos en Don't Nod se quejaron, bueno, se sintieron mal porque había una diferencia de entre episodio de 3 meses o algo así, que era como una barbaridad. Yo no creo que en 3 meses se hiciese un capítulo desde cero, es decir, aspectos como el diseño o el guión estaban. Quizás lo que faltaba era la parte del motor técnico, de grabar las voces, lo último. Bueno, aquí va en parte con una segunda cosa que iba a mencionar, que es precisamente la prisa para que salga el segundo capítulo. Ha habido capítulos que han tardado más de 3 meses, incluso 5 o 6 en juegos de Telltale, y muchas veces sí que se han hecho cambios respecto a la idea original. Entonces, por eso digo, no es en todos los casos, y además no me vale Life is Strange, Sergio, no te lo admito como que lo sigas haciendo, porque ese es un ejemplo de que funciona muy bien. Y, sí. Pero yo no hablo de los que funcionan bien, sino de los que precisamente tienen pegas y que no sale bien. Además, Life is Strange sí tiene una pega y que ahora llegaré a ella, como todos los episódicos. Pero bueno, la cosa está en que en muchos juegos el problema está en la presión para que salga el siguiente capítulo y el siguiente capítulo. Porque claro, tú has terminado, como antes mencionabais, suele haber un cliffhanger en un juego episódico. Entonces creo que esto lo hicimos por línea interna. Suele haber un cliffhanger en un juego episódico y entonces te quedas con muchas ganas de poder continuar. Entonces, cuando terminas el primer capítulo, ya estás diciendo que cuando sale el segundo, que vaya, que están tardando, que por qué no sale. Y el desarrollo deprisa y corriendo no suele ser bueno. porque hace que muchas veces los siguientes capítulos vayan teniendo menos calidad. Y también la otra opción, la otra pega que tiene esto es que el primer capítulo no haya despertado suficiente interés, todo lo contrario al anterior. Con lo cual, si has pagado por la temporada completa o por el capítulo, te puedes quedar bien con las ganas de saber cómo continúas o además perder la inversión que habías hecho por los demás capítulos porque no ha funcionado. No sé, a mí son muchas cosas que no me convencen. Pero sobre todo es que también tienes lo de tener que esperar meses para continuar la historia. No es lo mismo que esperar por una segunda parte de un juego, sino que es que realmente todavía no te han terminado de contar nada. Pero... entonces, para mí son muchas cosas negativas cuando todo eso lo puedes tener, pues como han sacado el Tell Me Why, que ha sido todo seguido. Sí, pero sigue siendo un modelo episódico todo, y además no salió a la vez. Salió, bueno, una diferencia, es verdad, muy corta. Sí. De cada dos semanas, una cosa. Pero eso funciona como tú dices, eso es muy guay porque es como si fuese una serie. Ves un capítulo, al siguiente ves otro y ves el otro, pero habían desarrollado entero. Ahí donde yo quiero llegar. Si yo creo que estamos de acuerdo los dos en una cosa, y es que, al menos así lo veo yo, la buena o mala planificación, al final eso puede ocurrirte en un juego episódico o un juego que no es episódico. Que un juego sea episódico no indica que a mitad de un episodio o del segundo que saques digas, anda, pues esto lo voy a desechar o creo que el siguiente va a salir en 5 meses. No, se supone que desde el inicio de la producción tú sabes cuánto tiempo vas a destinar a cada título, cuándo va a ser un capítulo y cuándo va a salir el siguiente. Eso sería una buena planificación. Pero es el mundo de los videojuegos y sabemos que eso no ocurre nunca, sino que se lo pregunten a CD Projekt. Pues sí, desgraciadamente es así. Entonces sí, en eso estamos de acuerdo. Una buena planificación puede ser, pero que prefiero un juego que no tenerlo entero a tener que esperar, pues también te digo la verdad. Me es más agradable poder jugar el juego entero. Bueno, que estamos aquí los dos hablando mucho y es verdad que el pobre de Aitor y de Juanjo estarán los dos al otro lado diciendo, joder, es que no estamos diciendo nada. Me está encantando, ¿eh? Literalmente con las palomitas disfrutando del debate. Totalmente. Por favor. Déjanos sentirnos espectadores durante un momento. No, pero que es verdad que luego cuando tenemos que hacer un debate, al menos la sensación, que yo no es que haya jugado todo lo que ha salido en el mercado, más me gustaría a mí, es que tenemos muy poco casos de estudio. Tenemos el caso de Dontnod o de Telltale, claro. Siento yo. Sí, efectivamente. Y fíjate, yo no he jugado ningún juego episódico últimamente, entonces ya te digo, no puedo tampoco opinar en demasía. Así que bueno, no sé si Juanjo... No, yo creo que la... Sí, he jugado Tell Me Why sobre todo y he picoteado realmente lo que son los juegos episódicos. Y yo creo que una de las cosas de las que habla David Cage, que me parece interesante, es que sí es verdad que este formato que ahora mismo hay con servicios como el Game Pass, etcétera, etcétera, de suscripción, en las que tú ya no estás pagando por los juegos, sino por jugar, sí puede beneficiar a este tipo de contenido que al fin y al cabo tú no sientes que necesites, porque yo creo que un problema que mucha gente tiene con estos juegos episódicos es el decir, me espero a que salga la edición GOTY completa y me la compro. Eso, que puede ser muy lógico para muchas personas, es malo para el juego, porque claro, la compañía cuando ve rendir beneficios es cuando se va adquiriendo el juego de manera episódica y es como le viene bien al formato, ¿no? Porque al final el formato se nutre de que la gente lo compre cuando va saliendo. Cuando tú tienes un servicio de suscripción y ya no ves esa necesidad, pues tú estás consumiendo el servicio como cuando te lo están dando, al igual que la serie, ¿no? Al final es como cuando Disney ha decidido poner episodios de Mandalorian uno por semana y la gente no se ha quejado. ¿Por qué? Pues porque sabe que lo van a ir poniendo y después otro considera que no, yo cojo la serie y la pongo entera. Bueno, pues cada uno tiene esa libertad y no viene mal porque hay esa variedad. Así que no veo mal que hayan juegos episódicos en la variedad del servicio porque así se va a poder permitir consumir. Y también desde el punto de vista económico, a Xbox en este caso, pero la que sea, tener un modelo episódico te interesa porque vas a tener a un usuario pendiente una semana, la siguiente o los meses entre un episodio y otro, si es bueno el juego y si tiene esa capacidad de retención como comento. Yo creo que por una parte son gustos, efectivamente, habrá quien le guste las series, que un capítulo, joder, estamos hablando de The Mandalorian, pero también Juego de Tronos, el sentimiento de hermandad, de comunidad, para decir qué maravilla, o en este capítulo no se ha visto nada, porque era todo negro. Eso, si lo ves meses después, toda la serie junta, la vas a disfrutar, pero pierdes el compartirlo. Y creo que en algunos juegos es parte de la experiencia. En algunos. Claro, también depende todo del formato. A ver, me explico. Hay series en las que están hechas para verse episodio a episodio y no hay ningún problema en ello. Y hay otras series que tú las puedes consumir directamente del tirón. Con los juegos episódicos hay que entender que están hechos para consumirlo episodio a episodio, no para verlo o jugarlo, perdón, de un tirón. Están hechos pues, para que tú te juegues uno y, como dice Sergio, lo pares, lo medites, lo hables, lo comentes, hagas comunidad. Pues ese es el espíritu del juego. Por lo tanto, mucha gente critica, no, es que este juego no me ha gustado la manera de contar la historia porque tenía una manera muy estructurada. Claro, si te pones a jugar un juego episódico todo seguido de un tirón, pues a lo mejor estás fallando tú en cómo deberías de haberlo consumido. Que eso es algo bastante, bastante lógico. Y yo creo que deberíamos empezar a aprender a consumir las cosas como se nos plantean. Que la sopa se come con cuchara, no con tenedor. Básicamente es eso. Ay, echaba de menos los paralelismos con la comida, ¿eh? Tengo que decirlo. En la nueva temporada hay que empezar a hacer cositas que ya hemos visto anteriormente. Totalmente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Hemos comentado, hemos sacado temas, yo creo que muy interesantes. A ver, también qué piensan los oyentes, qué experiencia han tenido con los juegos episódicos, qué nos espera en el futuro, porque conforme vamos a tener mayor presencia de Game Pass, de PlayStation Now, el de Electronic Arts, el de Ubisoft, el de todo el mundo, va a crecer evidentemente esta forma de contar historias, estas experiencias. Lo dejamos aquí, porque ahora nos toca esa gala de premios TOTY 2020. Ahora sí que da comienzo la gala más esperada del mundo de los videojuegos, al menos en Alexandria, esos premios donde vamos a galardonar los títulos más queridos, más aplaudidos, más aclamados por nuestra audiencia, que durante el último mes ha estado votando arduamente. Más de 100 votos hemos contabilizado en las distintas categorías, en esos nominados que ya explicamos antes de irnos y donde ya no hay vuelta atrás. Ya solamente tenemos un ganador, un título que pasará a engrosar la lista de grandes triunfadores del Batallón Pluto y de los TOTY. Ha sido un año de cambios, ha sido un año muy difícil para todos, donde también ha cambiado nuestra forma de jugar, a lo mejor. Ha habido un cambio de paradigma, donde hemos pasado más tiempo en casa, donde hemos aprendido a valorar otras cosas, y quizás eso también se ha reflejado en la lista de ganadores. Vamos a verlos todos juntos aquí, por supuesto. Al final también vamos a anunciar al ganador de ese sorteo, que se va a llevar el juego que elija. Eso es una cosa creo que muy bonita y que esperemos que disfruten este 2021 que acaba de arrancar. No sé si vosotros tenéis también aquí delante la lista con los nombres triunfadores, no vamos a decir todavía nada, pero sí que no sé si de entrada hay alguna sorpresa, algo que os haya llamado poderosamente la atención. Yo de momento debo de decir que algunas categorías sí que han estado discutidas, viendo el porcentaje de votos, pero otras estaba tan meridianamente claro que ahora cuando vayamos a repasar categoría a categoría va a quedar registrado. Sí, yo creo que solo he visto una cosa que me ha sorprendido en una de las categorías. En el resto más o menos entendía que la cosa iba a ir así porque es un poco... Este año, dentro de casi un año muy bueno en cuanto a juegos, yo creo que ha estado bastante claro cada juego en qué parcela ha sido el mejor. Y también creo que ha marcado mucho, lo tengo que decir desde aquí, es verdad, que el no haber estado en la categoría de mejor juego, Final Fantasy... ¡Amigo! Ha condicionado el GOTY del año. Pero bueno, que hay que entender que del mismo modo que el año pasado no entró Sekiro y eso condicionó totalmente la votación, pues este año no ha entrado otro juego grandísimo como es el remake de Final Fantasy VII y al final no pasa nada. Sí, sí. Luego lo vamos a discutir qué ha pasado, ¿eh? En cuanto a los ganadores, por esa parte a la que te refieres, ¿eh? Pero bueno, yo creo que podemos ir empezando. Tampoco vamos aquí a dilatarlo, darle como mucho bombo, porque, bueno, ya ha pasado un mes. Tampoco vamos aquí a seguir hablando de los premios a este día del juicio por la tarde. Vamos a empezar de abajo arriba las categorías. Tenemos la de mejor juego VR. Atreides, que ahora está ya con la realidad virtual hasta arriba, pues no sé si habrá podido probar todos estos títulos que aparecían nominados, pero sí que teníamos a Half-Life Alyx, Star Wars Squadrons, The Room VR a Dark Matter y The Walking Dead Saints and Sinners. Pues bien, el... ¿Sí, querías decir algo? No, dilo tú y ahora añado. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos allá. El ganador de mejor juego VR con un 81,4% de los votos, por tanto el resto era residual, esta es una de las categorías donde estaba todo muy claro, ha sido Half-Life Alyx. ¿Alguna sorpresa o era según lo previsto? A mí me ha sorprendido, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Madre mía. No, en serio, menudo abuso. Es decir, yo he probado, salvo The Room, que entra en mis planes, pero no he probado, he jugado los tres y sinceramente sí, creo que ha ganado con justicia, pero que los otros, por la distancia que hay, parece que fueran malísimos comparado con él. Y no, no, son muy buenos juegos. Pero es que lo de Half-Life Alyx realmente es un salto en la VR y pues todos los que han votado pues lo han reflejado así, o vamos, el 81%. Pero qué barbaridad, yo creo que no tenemos en ninguna categoría un abuso como este. Yo creo que estaba más o menos claro. También he de decir una cosa respecto a nosotros en concreto, y es que yo no sé en otros medios, en otros podcasts, en otras webs, pero tenemos mucha suerte en el batallón, porque de los miembros que estamos para hacer estas votaciones y tal, muchos han podido jugar a Alyx. Que no es que lo hayamos puesto ahí porque creemos que es un gran juego, que resulta que de los 5, 3 han jugado este juego de una manera bastante, vamos, que lo tenéis el juego. Entonces, dentro de lo que cabe, está bastante, o somos muy privilegiados en poder decir en primera persona lo bueno que es el juego, que no hablamos de oídas, quiero decir. Pues sí, es verdad, que en muchos casos, pues ese es el problema, la barrera que tiene todos los juegos de realidad virtual, que necesitas tener un dispositivo para poder disfrutarla. Entonces, bueno, en ese caso tenemos la ventaja, y además, bendita ventaja, porque Half-Life Alyx es un juego que yo creo que merece la pena probar una vez en la vida. Es que realmente te hace sentirte allí, te hace sentir la historia, y joder, sentir la historia de Half-Life son palabras mayores. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay que decir que estos resultados que estamos aquí diciendo, imagino que de alguna forma lo vamos a poner públicamente, no sé si en la pestaña de comunidad, si en la web del batallón, no sé cómo, pero evidentemente estará disponible para que lo miréis y no solamente a través de nuestra voz, que lógicamente no podemos llegar a todos lados. Bueno, siguiente categoría, mejor multijugador. Teníamos nombres también muy diferentes, por ejemplo, 51 Worldwide Games, Animal Crossing New Horizons, Fall Guys Ultimate Knockout y World of Warcraft Shadowlands. Esta sí que ha estado muy discutida, de hecho, la diferencia es de un voto. El ganador se ha distanciado del segundo por un voto, lo estoy mirando, con un 42,2 y el siguiente tiene un 41,2. Pues bien, el ganador ha sido Fall Guys. Y el siguiente, por si tenéis la curiosidad, Animal Crossing New Horizon. Fijaos, dos fenómenos desde luego de este año. Esta es la categoría que me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a barrer Animal Crossing, era mi impresión. Y fíjate, al final Fall Guys, que es un juego que ha ido de menos a más, se ha desinflado, además se desinfló muy pronto, ha llegado al punto de ganar en nuestra categoría de multijugador, y merecido, porque de verdad yo creo que es un juego muy divertido y que yo creo que es una categoría que siempre está un poco desprestigiada o dada un poco de lado al multijugador, y yo creo que tal vez haya sido el género, y pongo muchas comillas porque calificar un multijugador como un género es algo un poco arriesgado, que más ha ayudado en esta pandemia en general a la gente a sobrepasar un poco o a sobrellevar un poco el asunto que tenemos entre manos. Totalmente. Sí, de hecho, bueno, en esa lista que puse en la web, para mí Animal Crossing ha sido uno de mis juegos del año y así queda registrado. Mejor nueva IP, venga, continuamos, porque esta categoría también es importante. Aquí aplaudimos esos nuevos desarrollos, las nuevas ideas que se ponen sobre la mesa, y teníamos nombres como Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Hades y Tell Me Why. Pues bien, ha ganado con un 52% de los votos, la mitad de la tarta prácticamente, Ghost of Tsushima. No sé si os lo esperabais o no. A mí me sorprende también ligeramente, ¿eh? Yo pensaba que Hades le iba un poco a batir el cobre aquí a Ghost of Tsushima y además también teniendo Cyberpunk encima de la mesa, ¿no? Así que enhorabuena a Ghost of Tsushima, se ha sabido imponer a grandes títulos y la verdad es que se lo merece. No sé si dará el juego para que Sucker Punch haga una segunda parte, pero desde luego la historia que ha creado, el mundo que ha creado, me parece el más bello que he jugado yo en un mundo abierto. Palabras mayores. A Sofía recuerdo que le encantó. Desde luego fue uno de sus títulos del año. Así que tiene sentido que aparezca aquí. De todas formas, ya voy adelantando. Creo que si existe, no sé si es democracia o no, ¿vale? Porque a veces si un juego es bueno en todo, pues tiene que aparecer en todo. Pero parece que este año está como muy repartido. Me da la sensación de que un juego aparece en un sitio, pero otro aparece en otro. Y más o menos da la sensación de que queda más heterogéneo. Bueno, entonces, mejor juego independiente. Tenemos Fall Guys, Hades, Tell Me Why y State of Rage 4. Ha ganado con un 50,5, vuelvo a repetir, la mitad de la tarta prácticamente ha superado al resto con una diferencia aplastante. Con un 50,5, Hades ha resultado triunfador como mejor juego independiente. Fijaos lo que acabamos de decir antes y lo que tenemos ahora. A ver, como juego es un juegazo y está muy bien. A mí me da pena por Street of Rage 4, que era mi favorito, pero Hades es buenísimo. Sinceramente creo que toda esa parte de juega, muere, repite, pero vas mejorando, juega, muere, repite y todo eso, lo han conseguido hacer de forma tan adictiva que para alguien que odia lo de rejugar, como soy yo, se lo haya seguido jugando. Que además, como comentamos ya la semana pasada, estuve a punto de devolverlo y al final me ha enganchado. Así que creo que, francamente, está muy bien. Yo estoy muy a favor de esta votación, aunque, si soy sincero, me gusta mucho más Street of Rage 4, para que me voy a engañar. Claro, bueno, pero la comunidad ha votado. Y mejor banda sonora, diseño de sonido, una categoría también muy importante porque este año había pesos pesados. Imaginaos, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps y State of Rage 4. Ha ganado, es que ya digo, estaba todo tan claro este año que no hay emoción ninguna. Con un 59,2, es que es una bestialidad. Estamos viendo que todos los porcentajes se mueven, oscilan por ahí. Con un 59,2 a mejor banda sonora, Final Fantasy VII Remake. Yo creo que aquí el trabajo que han hecho, bueno, está fuera de toda duda. Yo jugaba con los auriculares porque no había otra manera. Cuando tú escuchas las primeras notas del tema de Aeris, la primera vez, se te pone la piel de gallina. Va muy a tocar la fibra, ¿eh? Las cosas como sobre Final Fantasy, además que tienen materiales, imagínate. Yo no sé la cantidad de horas de música que tendrá la banda sonora de este juego para deleitarte. Es una maravilla. Y luego tenemos la contrapartida, mejor dirección artística, repite algún que otro nombre, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps y The Last of Us Parte 2. Aquí ha ganado con un 39,8%, ya baja un poquito ese porcentaje, pero ha ganado Ori and the Will of the Wisps. Yo esta sí que la veía clara. Yo digo, aquí todo el mundo va a tirar porque es verdad que visualmente te atrapa desde el primer momento. Sí, esta sí que ha estado el pastel bastante más repartido en comparación a lo que veníamos, sí, ¿no?, de las anteriores categorías. Pero evidentemente, además, Ori, que me lo he pasado hace poco en Nintendo Switch, le he vuelto a hacer un run en la consola de Nintendo. ¡Buah! Es que me gustó y vuelvo a cerciorar de que me sigue encantando muchísimo más que la primera parte. Creo que supieron pulir las cosillas que le faltaban al primero. A nivel artístico es que yo creo que ya el listón estaba tan alto que no sé si lo ha superado, pero vamos... Es brutal cómo encaja igual la música en ciertos momentos donde tienes alguna persecución y tienes que escapar. Cómo han sabido encajar, ¿no?, la música con cómo tienes que ir moviéndote y saltando y tal. No sé, me parece una oda al diseño de niveles, al diseño de sonido y al diseño artístico en general. Además es un juego que parece que es amigable porque es muy bonito. Entonces, uh-huh, es que vas a llegar al juego todo bonito, saltito. No, no, es un juego exigente, es un juego difícil, es un juego en el que estás siempre planteando el reto y entonces al final estás disfrutando lo visual, disfrutando lo jugable, porque yo creo que a todos los que nos gustan los videojuegos, en el reto está la pasión de lo que estás haciendo y después es lo que muy bien has dicho, cómo casa lo sonoro con lo visual, con lo jugable. Al final esa unión, esa amalgama es tan buena que parece mentira que un juego que a priori es más normal para mí sea un buque insignia en Microsoft. Es la IP que yo creo que ahora mismo tira del resto como abanderado de juego potente de la marca. Totalmente de acuerdo. Vamos con una categoría que a mí me encanta desde siempre por el género que toca, que es Mejor Juego RPG Fantasía. Tenemos Final Fantasy VII Remake, Paper Mario de Origami King, Persona 5 Royal Edition y Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Bueno, ha ganado con un 57,8%. A ver si lo adivináis. Final Fantasy VII Remake, la comunidad del Batallón Pluto, creo que el nombre del propio podcast también invitaba, ¿no?, un poco a ello. Pero parece que, bueno, que el público ha tenido claro que estaba ahí. Luego también ha tenido fuerte presencia Persona 5, ¿eh? Hay que decirlo, 57,8 Final Fantasy, un 29,4 Persona 5. Sí, pero es normal. Es decir, este es el Batallón Pluto, como decís, y el juego lo merece. Lo único que es una lástima es que no sepamos cuándo va a salir la continuación, porque el juego en sí a mí me ha encantado. Y Persona 5 Royal, cuando lo acabe ya diré si me ha encantado, pero por el momento me parece una pasada. Y a ti creo que también, ¿no, Sergio? Sí, sí. De hecho, bueno, yo lo estoy descubriendo, entre comillas, tarde, porque, bueno, lo estoy jugando ahora en 2021 y, por tanto, yo no, tengo que decirlo, yo no lo voté para ser nominado, porque no voy a votar algo que no he jugado. Pero claro, creo que, fijaos, un poco haciendo el redondeo, 60% Final Fantasy, 30% Persona 5, es decir, un 90%, y apenas un 10% lo que queda. Sí, y por cierto, este año no hemos tenido mejor juego RPG fantasía, sino mejor JRPG, porque es que los cuatro al final han sido japoneses. Sí, es verdad. Totalmente. Buen apunte. Sí, yo sí que sí. Voté Persona 5 Royal, pero porque me tocó bastante la historia, ya lo conté. Pero evidentemente no niego la realidad de que Final Fantasy VII Remake, para mí, y eso que creo que Juanjo dijo hace tiempo, ¿no?, que Resident Evil 2 Remake, y lo entiendo, ¿eh?, yo también pienso que es una pasada como remake, pero Final Fantasy VII como remake me parece lo más tocho que he jugado nunca. Creo que si tuviéramos que definirlo sería como un cuádruple A de remake, ¿no? Sí. La manera más tocha de que se haya hecho en un remake jamás. Pero es que yo creo que la palabra remake ahora mismo se le queda corta, ¿no? Para muchas cosas se queda corta. Yo creo que hay remakes muy evidentes y otros que son demasiado grandes. Como tú bien has dicho, esos dos ejemplos. Incluso también metería el de Demon's Souls. Son ejemplos de remakes superlativos. Es decir, estamos hablando de cosas muy grandes. Después está lo normal en un remake, que vamos a rehacer un juego de una manera, pues no sé, algo más. Crash Bandicoot, ¿no?, por ejemplo. Exacto, que es algo más al uso. Pero es que claro, lo de Final Fantasy VII Remake, para la gente que no, que serán muy pocas, que no lo hayan experimentado, que jueguen al 7 y después pongan el remake y que entiendan que estamos hablando del mismo juego. Uh-huh. Y dirán, no, sí, no puede ser, no puede ser. También lo que nos pasa a nosotros como comunidad hispana es que hay tantos anglicismos. A mí una palabra preciosa que tenemos en español, tanto remake, tanta tontería, que es reimaginación. Y creo que define muy bien lo que es Final Fantasy VII Remake, una reimaginación del original. Ya cada uno que eche a volar la imaginación y que piense lo que quiera al respecto. Venga, vamos a seguir. Mejor juego de acción / aventura. Tenemos Ghost of Tsushima, Hades, State of Rage 4 o The Last of Us Parte 2. Wow, esta ha estado discutida, ¿eh? Ha ganado con un 37,6 The Last of Us Parte 2. Pero para que os hagáis una idea, el siguiente ha sido con un 29,7 Ghost of Tsushima y un 26,7 Hades. Ha ganado, ya digo, The Last of Us Parte 2. Yo, si hubiera votado, porque ya sabéis que esto es para los oyentes, hubiera votado a The Last of Us también. Aquí, quien diga que el diseño de juego en cuanto a lo que es el gameplay de The Last of Us Parte 2 no es una maravilla, yo creo que todas las críticas a este juego, que han habido muchas y muy fervientes y muy arduas, viene más bien dado por el tema de él, de la historia, de la trama, de lo que te cuentan, que puede ser muy chocante para cierta parte del público. Pero en cuanto al juego, que alguien no me diga que este juego no saca lo mejor de la acción del momento. Es que es abrumador lo que el no saber cuánto descriptado hay por lo bien que está trabada la acción, es mágico. Estás jugando y no sabes cómo las cosas imperfectas son tan bonitas. Cuando digo imperfecto es que tú no te crees que esa imperfección ha salido tan bien, que parece raro, ¿no? Es tan irreal lo real. Es una cosa que a mí me maravilla pensar en ciertas zonas, en la parte de los silbidos. Me parece una locura. La gente que lo juegue y después que hable. Ay, buen consejo. Mejor narrativa. Tenemos Final Fantasy VII Remake, Hades, Tell Me Why y The Last of Us Parte 2. Repiten nombres, como veis, y hay que decir que hay una diferencia muy corta entre el primero y el segundo, de apenas 5 votos, pero el ganador a mejor narrativa con un 35,3 es The Last of Us Parte 2. Todo esto recogemos el hilo de lo que acabas de decir, Juanjo, porque creo que va un poco en sintonía. Me gusta mucho porque las dos posiciones, ¿no? Primero y segundo, que son The Last of Us y Final Fantasy VII Remake, eso, tienen una cosa en común. Además, es la única categoría donde se enfrentan, porque el resto sí que son dispersas. Pero aquí me gusta mucho porque comparten el hecho de todo el mundo se esperaba una secuela o una vuelta a la aventura que cogiese lo anterior y simplemente lo expandiese o nos contase algo que ya nos sonaba o esperábamos lo que nos quisieran contar, y no ha sido así. Quizá en el caso de The Last of Us es más evidente, es más claro y es más rompedor, pero igualmente en Final Fantasy VII Remake hay decisiones que se han tomado que distan un poco de la obra original, que creo que han sido muy valientes en hacerlas y nos va a deparar cambios seguramente en las partes que se nos vengan. Y yo creo que eso es de aplaudir, porque no estamos viviendo lo mismo que hace 20 y pico años. Estamos viviendo algo más expandido y con ligeros cambios que, como un efecto mariposa, puede desenvolverse en que en el futuro veamos cosas muy tochas. Así que me gusta mucho. Y digo más, fíjate, yo creo que estos dos juegos en cuanto a narrativa tienen una cosa en común, y es que los dos tenían tanta gente muy, muy, muy a favor como tanta gente muy, muy en contra, muy enconados. Entonces, me ha parecido curioso que sean los más votados cuando sabemos que a la misma vez hay gente que ha amado Final Fantasy VII Remake por su cambio, pero sin embargo ha odiado The Last of Us Parte 2 por su cambio, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que en uno le gusta, pero en otro no. Entonces, me parece muy curioso que la votación haya sido entre esos dos de una manera tan enconada en sí misma, cuando las opiniones son tan enconadas en sí mismas. Es todo un enconamiento sobre enconamiento. Bueno, pues venga, ha llegado el momento. Mejor juego del año. Yo tengo aquí, porque hoy Tony no está presente, pero en un directo que hicimos me envió un redoble que hizo él manualmente, ¿vale? Es un poquito cutre, pero yo creo que ya que lo ha hecho aquí un compañero, está bien ponerlo y así le damos un poco ese toque de tensión. Así que vamos a decir quién es el ganador mejor juego del año. Vamos a un poco ponerlo. Porque con un 49,5, la mitad de la tarta, el ganador ha sido... Chan, chan, chan, redoble. Teníamos denominados Animal Crossing, A Ghost of Tsushima, Half-Life Alyx y The Last of Us Parte 2, y ha triunfado con un 49,5 The Last of Us Parte 2. Juego del año, el TOTY, titulazo of the year para esta casa. ¿Decisión compartida o no? Yo en este caso creo que dentro de los que estaban nominados ha sido una decisión aplastante, ¿no?, por la parte de la comunidad, y la comparto. Sí, yo creo que el condicionamiento ha venido dado por los candidatos, y esto hay que asumirlo así, ¿eh? Porque además en la comunidad lo hemos palpado, el hecho de faltar, lo hemos dicho al principio, Final Fantasy VII Remake ha condicionado esta votación, y sin estar ese púgil, ese candidato en esta comunidad, recordemos, somos el batallón Pluto, hace que la cosa cambie, pero bueno, así han salido las cosas. La democracia es lo que tiene, amigos. De hecho, fíjate, es que nos vamos a la categoría justo que dejábamos de mejor narrativa, que es donde comparten un poco la competición, y la diferencia es mínima, ¿no? Hacemos la referencia de que somos el batallón Pluto, quizá en ese sentido The Last of Us siempre tiene ese hándicap, ¿no? Y eso hace que sus victorias sean un poquito más celebradas, ¿no? Eso es, sí. Pero bueno, que básicamente creo que los cuatro eran titulazos, era muy complicado sacar a cualquiera de los cuatro para meter Final Fantasy VII. Ojalá pudiéramos meter 1000 títulos, pero entonces ya esto sería un caos. Y desde luego mi enhorabuena de Last of Us, porque ha sido el ganador indiscutible, tanto aquí como en muchos certámenes de videojuegos. Y nada, me gusta mucho también ver ahí Half-Life Alyx con un porcentaje también... pues residual, pero no tanto, ¿no? Quiero decir, para ser el juego tan de nicho, tanto en lo que es la VR como es, me gusta que haya recibido tantos votos. Sí, es cierto. Los otros sí que se han repartido la mitad de la tarta de una forma bastante equilibrada, porque al final es que estamos hablando eso de juegos muy, muy buenos todos. Lo que pasa es que, claro, Half-Life Alyx tiene el hándicap de que mucha gente no ha podido acceder a él. Si no, quizás hubiera estado, si hubiera sido otro tipo, mucho más extendida, realidad virtual, que seguramente sí que estaría mucho más próximo a The Last of Us Parte 2, o por qué no, podría incluso haber ganado. Y claro, en este caso hablo desde mi desconocimiento porque no he jugado todavía la parte 2, pero visto lo visto y dado que ha ganado el TOTY, no puedo evitarlo, tendría que jugarlo este año. Eso es, por supuestísimo que sí. Yo estoy muy contento en general con todas las categorías, con los ganadores, no puedo decir, guay, pues aquí lo que ha ocurrido me parece una injusticia. En absoluto, creo que ha sido como decisiones muy coherentes y bueno, pues esta también es la línea a seguir. Ya tenemos, hablaba yo de God of War de hace 2 años, el año pasado Death Stranding, ahora de las Last of Us Parte 2. ¿Cuál será el TOTY de 2021? Chan, chan, chan. No lo sabemos. A ver primero qué sale este año, que ahí está lo complicado. Pero esto no queda aquí, porque teníamos también un sorteo abierto entre todos los que habíais votado, os habéis metido en la web del batallón, lo habéis hecho a través de la plataforma esa de la aplicación que habíamos dejado. Y ahora, aquí en directo, vamos a ver quién ha resultado ganador. Tengo aquí el ratón para darle al botón. Sé que lo vais a pasar mal porque vamos a volver a poner el audio de Tony haciendo el redoble, pero hoy es lo único que tengo a mano y bueno, creo que tampoco está muy mal. Así que vamos a ver quién ha sido el ganador de este sorteo del TOTY. Chan, chan, chan, chan. A ver. Y ahí estamos. El ganador ha sido Héctor López. Enhorabuena porque te llevas el juegazo que tú quieras. Nos pondremos en contacto contigo. ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Bueno, pues ahora sí que vamos a dejar de mirar a 2020. Esperemos de verdad que tengamos un montón de candidatos denominados en este 2021 y que sea un año maravilloso. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con más contenido. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad, y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Bueno, aquí estamos recuperándonos todavía de esa resaca de la gala de los TOTY que hemos hecho como buenamente hemos podido. Y ahora es el momento de mirar a qué hemos estado jugando ya en 2021, en enero de este maravilloso, esperemos, año. Y ya sabéis que esta sección no es ningún tipo de análisis, ningún tipo de, bueno, pues impresiones objetivas. Son sensaciones que compartimos y que pueden variar, como pasó, por ejemplo, con Cyberpunk o como nos sucede pues a todos con un título u otro, que juegas, te gusta y a lo mejor a las siguientes horas no. O todo lo contrario, también pasó con Hades, que al principio había cierto rechazo y luego pues a Atreides le encantó. En este caso creo que el que va a inaugurar la temporada, esta sección, va a ser Aitor, así que a ver qué nos traes. Bueno, voy a romperte un poco la magia, porque no es un juego del que haya estado jugando esta semana, sino que es un juego que me he ido guardando, sí, porque me parecía muy buena ocasión empezar, como dices tú, la temporada con este juego que hace un poco también de homenaje al 35 aniversario de The Legend of Zelda, que es Hyrule Warriors, la era del cataclismo, Age of Calamity. Yo sé, como tengo la portada en la que salen los dos nombres, que es feísima, lo siento mucho, tengo que decirlo, el dibujo me parece fantástico, pero la portada la han destrozado. Pero bueno, pues os vengo a hablar de este Musou, que salió en noviembre del año pasado, ya han pasado 2 meses, y tengo que decir que tuve sensaciones encontradas con el juego. No fue un camino de rosas, a pesar de, bueno, del amor que le profeso a la saga, ¿no? Y todo viene en base a que, bueno, la premisa argumental del juego que se nos vendía es que íbamos a vivir, era la precuela de Breath of the Wild, ¿no? Y íbamos a vivir el gran cataclismo, ¿no? Lo que había sucedido 100 años antes de lo que vivíamos en el juego, ¿no? Y así es como se nos vendió, y de hecho el juego tuvo una demo días previos donde pudimos pues vivir los dos primeros capítulos, las dos primeras misiones, ¿no? Y ya en esa primera demo, con las primeras cinemáticas, ya un poco se nos dejó entrever a qué nos íbamos a enfrentar. Y bueno, esto no es un spoiler, porque ya digo, esto lo ha podido jugar cualquiera y lo puede seguir jugando cualquiera, porque creo que la demo sigue estando disponible. Y es que el juego empieza con un viaje en el tiempo de un personaje, como es este bebé guardián huevito que vemos en la portada, que hace un viaje en el tiempo. Entonces, claro, esto, cuando yo lo viví en la demo, dije, vale, esto de los viajes en el tiempo en la saga Zelda siempre ha conllevado, y lo vivimos en Ocarina of Time, en ramificaciones de las líneas temporales. Esto además, que es un Hyrule Warriors, no es un The Legend of Zelda, ¿será canon, no será canon? Ahí es cuando dije, espérate, que a lo mejor lo que nos han vendido no es lo que finalmente nos encontramos. Y sinceramente, cuando ya pude jugar al juego final, iba un poco con la ceja arqueada, ¿no? De decir, a ver si nos la han colado, a ver si esto simplemente es humo y simplemente pues han aprovechado y nos han vendido un juego que no tiene nada que ver, simplemente con el sello de The Legend of Zelda. Pero bueno, tengo que decir que finalmente la historia me ha convencido mucho, me ha gustado bastante las decisiones que han tomado, Y no puedo ser hipócrita. Si con The Last of Us he aplaudido la valentía y he aplaudido que no me den lo que pensaba que me iban a enseñar, aquí no puedo decir lo contrario. Me esperaba vivir otra cosa quizá, pero lo que me han dado me ha gustado mucho. Y tampoco quiero que quede la sensación de que ha sido un engaño o que pero esto no representa... ¿Lo que ocurre es canon entonces o no? Para yo enterarme. No hay declaraciones al respecto. O sea, no ha venido Onuma a decir este juego es canon o este juego no es canon. No hay declaraciones como tal. Te puedo decir lo que a mí me parece. Y después de vivir la campaña, la sensación que me da es lo que ocurre durante las cinemáticas para mí es canon. Lo que ocurre durante el gameplay para mí no lo es. ¿Por qué? Porque se toma ciertas licencias en pos de la jugabilidad. Como por ejemplo... Bueno, ya sabéis que algunos de los personajes jugables, bueno, tenemos a Link, tenemos a Zelda, tenemos a Impa y tenemos a los elegidos, ¿no? Esto ya se sabe porque son los personajes que salen en la portada y tal y cual. Claro, aquí una de las mecánicas jugables que se diferencia bastante con el primer Hyrule Warriors de Wii U, para mí me parece un salto cualitativo, es que adapta muchas cosas del juego, del título del que viene, ¿no? Que es Breath of the Wild. Y una de ellas es la tableta Sheikah, ¿no? La piedra Sheikah. Y ahí, bueno, pues podemos utilizar los módulos de la tableta Sheikah, las bombas remotas, el paralizador, el imán, el témpano. Bueno, como sabéis, en la historia principal, el encargado de usar la tabla Sheikah es Link. Bueno, pues aquí la puede usar todo Dios. Aquí todo Dios sabe usar la tabla Sheikah, puede utilizarla como quiera. Claro, yo entiendo que esta decisión se ha tomado en pos de mejorar la jugabilidad, de que cada personaje pues tenga sus propios combos y tal, y evidentemente yo se lo permito, no, no me parece una cosa que rompa la narrativa, y de hecho en las propias cinemáticas nunca se ve a nadie usando la piedra Sheikah los módulos, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero hacer esa diferenciación. A nivel de cinemáticas, por meternos ahí, como digo, la historia me ha gustado mucho, el doblaje me parece que ha pegado un pequeño salto de calidad. Quiero decir, he visto a los actores de doblaje, que por supuesto están en castellano, como vimos en Breath of the Wild, les he visto como más cómodos haciendo sus personajes. Se ve que ya han cogido tablas de la primera entrega y Nerea Alfonso pues la veo mucho más metida en el papel, se siente mucho más metida dentro de Zelda, ¿no? El caso de Mipha, Daruk, no sé, les veo todos... que se sienten más ellos, ¿no? La verdad es que te mete bastante más en la trama. De hecho, hay una cantidad de cinemáticas enorme, hay más cinemáticas en cualquier otra entrega de The Legend of Zelda, o sea que el peso argumental es bastante grande. Y creo que eso ayuda bastante a seguir el hilo de la trama y del juego, porque uno de los aspectos quizá más negativos de los Musou, y es lo que se le critica mayormente, es la repetitividad, ¿no? Que es un juego que se hace muy repetitivo, que siempre es hacer lo mismo. Y es cierto, ¿no? Y además viniendo del juego de Wii U, ese Hyrule Warriors, que básicamente todas las misiones prácticamente eran asaltar cuarteles, ir conquistando cuarteles y ir quitando al enemigo de esos bastiones. Y con eso ya prácticamente, por así decirlo, todas las misiones las ganabas así. Aquí ya no. Aquí la verdad es que las misiones hay bastante variedad, hay persecuciones, hay huidas, hay evidentemente momentos donde sí que tienes que conquistar bastiones y hay un montón de situaciones distintas. Además, al coger el mundo de Breath of the Wild ya no te da la sensación de que todo es muy... Los mapas no son tan cuadriculados, tan amurallados como en la anterior entrega, sino que la libertad que te da el escenario de Breath of the Wild pues no te hace ver el juego tan encorsetado, aunque realmente de fondo sí que lo es. Al final no es el mundo abierto que vimos en la entrega principal, pero sí que se disimula bastante bien, ¿no? El hecho de tener un montón de caminos y tal. Por supuesto, perdemos todo el tema del motor de físicas, aquí no vamos a tener eso, pero ganamos ciertas cosillas, como he dicho, del combate de Breath of the Wild, como el tiempo bala, que está muy interesante, está muy bien metido. El tema de los combos, que cada uno tiene los suyos, incluso Link, con el tema de que puede portar un montón de armas, desde espadas, mandobles, lanzas, pues cada arma va a tener además sus propios combos. Es el más versátil. No es el que más me gusta de manejar, me parece muy una pequeña evolución a lo que vimos en Hyrule Warriors, pero no se sale de ahí, ¿no? El Link es el más, pues como Mario, ¿no? El estándar, el más normal, el más fácil de usar. Impa, por ejemplo, me ha parecido una auténtica pasada. El moveset de Impa, además, con esas referencias en plan ninja, ¿no?, de los Sheikah, me ha parecido una locura de manejar. Urbosa también con el poder del rayo. Me parecen los dos personajes más chulos. Luego también coge otras cosillas de Breath of the Wild, como la comida, con las recetas. Antes de empezar cualquier misión, pues podemos preparar una receta, una comida, y eso nos va a repercutir en la misión que vamos a hacer. Nos va a dar bonificaciones como pues empezar con más corazones o conseguir más rupias, más objetos, y con eso vamos a poder subir de nivel a los personajes. En cuanto a la música, me ha parecido una locura, me ha parecido una pasada lo que han hecho aquí, porque no se han basado simplemente en meterle más rock, ¿no?, como pasaba en la entrega de Wii U, sino que han sabido adaptarse muy bien a el tipo de música que teníamos en Breath of the Wild, pero metiéndole un poquito más de caña en cuanto a que al final este juego es un juego de peleas, es un juego de lucha, es un juego de acción mayormente. Entonces le han sabido meter ese toque que sienta muy bien a la banda sonora, ¿no?, sin perder esos instrumentos que nos han acompañado en la entrega principal. Ya digo, se siente muy, muy chulo. Y hay temas para la memoria. Ya digo, me parece el mejor modo de contar una historia que básicamente es una guerra que pasó hace 100 años. Me parece el mejor formato. El ver el mundo el ver Hyrule reconstruido como estaba hace 100 años me parece de las mejores cosas que tiene este juego. Me parece una pasada volver a esos sitios que vivimos totalmente en auge. Vamos, no he parado de hacer fotos con la Switch porque me parece una pasada. Técnicamente le veo más pulido a nivel de gráficos, pero es verdad que, y esto lo sabe todo el mundo, a nivel de FPS rasca un poquito. No es injugable. Evidentemente no es una cosa que digas, madre mía, no puedo jugar así, pero tiene ciertos momentos en los que el juego pega un bajón. Afortunadamente suele ser, no siempre, pero suele ser cuando haces alguna animación, algún ataque, alguna ulti, por así decirlo, ¿no?, cuando se te rellena la barra amarilla y haces un ataque super mega de la leche, ahí sí que se ve, se ralentiza, pero como no tienes el control del personaje no molesta tanto. ¿Y has probado a jugarlo en cooperativo? Porque ahí sí, el rendimiento, sí. No sé. Lo he probado muy poquito, ¿eh? Lo he probado a lo mejor una o dos veces. No lo recomiendo. Sinceramente, no lo recomiendo. Vaya. Además, no solamente por el tema de que bajen más los FPS, sino por el hecho de la pantalla partida te quita demasiada visión, quizá. Sobre todo por el tema de la cámara. De que si juegas un poco a subir o bajar la cámara, el ángulo que te da de visión no es muy bueno. Ya digo, no lo recomiendo. Recomiendo jugar el juego en un jugador y si eso, pasarse los mandos con el compañero y ya está. No recomiendo ese modo, sinceramente. ¿Mejora un poco en algún aspecto jugar en modo dock que en modo portátil? Lo he jugado al 95% de las veces quizá en modo dock, en la televisión. Jugarlo en portátil lo he jugado muy poquito. No he visto grandes cambios, más allá de que, bueno, en el televisor se ve mejor, evidentemente. Pero no he notado que en portátil haya más bajones o... No, lo he visto más o menos similar, sinceramente. Por ejemplo, también el hecho de cómo está planteado el menú me parece también un cambio significativo al Hyrule Warriors original, que ahí teníamos como un montón de modos. Por un lado teníamos la historia, que era como una especie de rama argumental que se dividía y tal y cual. Luego teníamos unos modos aparte que eran unos mapas en 8 bits y tal. Aquí está todo integrado en el mapa de Breath of the Wild. Se siente muy natural porque está todo metido en el mismo sitio. Hay una cosa que no te va a molar mucho, Sergio, y es que, claro, este mapa, como está todo, están las misiones principales, están las secundarias, que son como desafíos, y están otros eventos, por así decirlo, que es donde se les sube los corazones a los personajes o adquieren mejores combos y tal. Está todo ahí metido. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que acabas una misión principal y, por ejemplo, desbloqueas a Daruk o a Mipha, bueno, pues cuando los desbloqueas aparecen un montón de puntos en el mapa de ese personaje. Uf. Para subirle las cosas. Y sé que tú, lo de ver el mapa lleno de puntos... Claro, agobia, porque pues, además aquí pasa. Es el concepto opuesto que de Breath of the Wild. Totalmente. Claro, a favor de esto está en que todos esos puntos realmente no son misiones. Al final es, pues tienes X ingredientes, pues le das, lo canjeas y ya la misión, por así decirlo, está hecha. Donde realmente vas a pasar la mayor parte del tiempo es en las misiones principales y en los desafíos. y más o menos me ha podido durar unas 30 horas la campaña principal, que yo creo que está bastante bien. Evidentemente, si lo comparamos con el contenido que tenía la entrega original, se queda corto, pero porque eso era, bueno, la historia principal, no sé por cuánto andaría la de Wii U, pero claro, en contenido secundario tenías ahí, yo qué sé, para 300 o 400 horas. Yo completarlo al 100% me ha durado 72. Y la verdad, wow, bastante bien. Lo he jugado en modo normal, viene con 4 modos el juego. Y en normal me he sentido cómodo. Ha habido una misión, solo una, que he tenido que ponerla en fácil. Pero el resto me lo he podido pasar en normal bien. Y ya digo, si lo notamos demasiado fácil, le podemos subir un nivel de dificultad sin ningún problema. Así que, en general, bastante contento. Me esperaba una decepción con esas primeras impresiones que me dio la campaña, los primeros minutos de metraje. Pero lo han sabido resolver muy bien, me ha dado muy buen sabor de boca. Y me ha servido también un poco para calmar las ansias a ese Breath of the Wild 2. Así que contento, la verdad, lo recomiendo. Así que no se te ha hecho nada repetitivo, ¿no? A pesar de que en principio ha sido un Musou. Claro, es un poco a lo que iba, creo, y eso es una percepción que además lo tengo con el otro Musou, con el otro Hyrule Warriors. Por supuesto, no he jugado tantos Musous, pero este me parece el mejor que he jugado. Está, vamos, a años luz del primero. Creo que han sabido adaptarse. Creo que lo primero era una prueba de concepto y ahora creo que Omega Force y Koei Tecmo le han pillado también el puntillo. Además, aquí ha habido más implicación, de hecho, con el equipo de Onuma. Y creo que la sensación que creo que va a tener la mayoría de gente, porque a mí me ha pasado, es: no se me hace repetitivo porque la historia tiene el suficiente peso como para mantenerme enganchado, pero creo que una vez que acabes la campaña, es verdad que hay una post-campaña y tal, pero creo que el grueso está ahí. Una vez acabes la campaña, la gran mayoría de la gente creo que lo va a dejar, no va a continuar. Por esa misma, ¿no?, esa repetición, creo que al final vas a decir: vale, pues ya me ha acabado la campaña, ya no tiene más cosas grandes que darme el juego, y ahí me parece el mejor punto para dejarlo. Y creo que es una sensación que puede tener todo el mundo. Yo ya lo he acabado, lo he terminado, y no me da esa sensación de: bueno, voy a echarme otra partida, voy a repetir este mapa. Pero durante el momento en que lo jugué, me pareció espectacular. Bueno, pues entonces, sensaciones positivas. Es lo que, con lo que nos quedamos. Bueno, pues yo, por mi parte, no voy a hacer una que estamos jugando tan extenso como el tuyo. De hecho, más que una que estamos jugando, yo creo que es una experiencia de vida lo que voy a traer hoy aquí. Sí, son palabras mayores. Porque voy a hablar de, muy por encima, de Dissidia Final Fantasy NT. Bueno, lo primero es que busquéis en el diccionario la palabra Dissidia, sustantivo femenino, y la definición que te sale es falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa. Y me parece que encaja perfectamente con la definición del producto. Os voy a contar una anécdota. ¿De dónde viene? ¿Por qué tengo yo este juego? ¿Y por qué he estado jugándolo? Aunque sea en una corta sesión. Bueno, con todo esto de las fiestas, mi hermano me quería hacer un regalo. Y la manera de hacer un regalo, muchas veces, si no sabes qué regalar, es ir tanteando el terreno, ir haciendo preguntas, que no se sepa de dónde proviene ni nada. Entonces, en mi casa tengo, en el salón que tenemos, una vitrina con todas las cosas de Final Fantasy. Así de friki soy. De manera que todo el que llega, lo primero que ve es la vitrina con todos los juegos de Final Fantasy, con las guías, con todo el material que he ido recopilando durante años. Y él lo vio, y claro, vio que faltaba Dissidia Final Fantasy NT. Y él se preguntaría: ¿por qué no está Dissidia Final Fantasy NT aquí, en los juegos de mi hermano? Y me preguntó: oye, Sergio, ¿y qué tal está este juego? Y yo: una mierda, la gente lo ha puesto muy mal. Porque es verdad, el feedback que yo había recibido hasta entonces ya era malo. Por eso yo no lo he querido jugar, porque sabía lo que me iba a encontrar. Bueno, resulta que cuando él me pregunta, él ya me había comprado el regalo. Imaginaos un poco también la sensación de saber que vas a regalarle algo a alguien y esa persona te está diciendo: pues si es malísimo, yo eso no lo quiero para nada, no sé qué. Total, dije: bueno, pues venga, me lo regaló. Y claro, cuando te lo regalan, no vas a hacer el feo de decir: bueno, pues venga, le voy a dar una oportunidad, que a lo mejor está bien, a lo mejor todo lo que han dicho es por decir y en realidad el juego es bueno. Hay que decir que este título nace como una versión del original de arcade que se hizo en Japón en celebración del 30 aniversario de Final Fantasy. Tenemos a Nintendo, que te hace un recopilatorio de Mario que luego te lo quita, que te lo vende un precio de oro. Y tenemos a Square, que te hace esto, que tampoco es que sea muy bueno. ¿Qué ocurre? Quien haya jugado a un título de Dissidia, básicamente es un crossover de todos los personajes de Final Fantasy que se enfrentan entre sí. Por hacer un paralelismo, es como un Smash Bros. ¿Vale? Tenemos a los grandes nombres, a un Tidus, a un Gitán, a una Lightning, peleando en esa fusión imposible de universos y de historias, pero que dentro de lo que te cuenta Dissidia, que tiene una historia, aunque no lo parezca, un argumento, tiene sentido esas conexiones entre un mundo y otro. Es fanservice, pero bueno, venimos a jugar, venimos a eso, al fanservice. ¿Qué ocurre? Quien haya jugado a los de PSP, que son maravillosos, los recomiendo a todo el mundo, lo primero que te encuentras es que aquí no hay ninguna historia, o no hay una historia al uso, sino una serie de escenas que tú puedes ver, pero que tienes que comprar. ¿Cómo se compran las escenas? Echando partidas online. Ya de por sí eso te corta mucho, porque yo, por ejemplo, pues no tengo pagado el plus, por tanto no puedo tener escenas. Luego te metes en el combate y dices, bueno, o sea, a lo mejor a nivel de ver esos personajes que me encantan, luchar con Noctis, por ejemplo, contra Kefka, que es una cosa, yo que sé, imposible. ¿Qué tal funciona? La realidad, imagino que si le echo más horas a lo mejor llego a entenderlo, pero es un combate muy caótico porque tú juegas con otros dos compañeros, son partidas 3 contra 3, donde realmente fijar el objetivo es muy difícil, hay una especie de parábola que se dibuja para que tú sepas a quién estás atacando. Pero suceden muchas cosas en pantalla, no te enteras muy bien de dónde está la acción, por qué te están atacando. Las invocaciones, que es un elemento muy recurrente en Final Fantasy, aquí también aparecen, pero son igual que en Smash, cuando aparece la bola que tú puedes romper, aquí aparece un cristal en medio del escenario que cuando lo rompes se te llena la barra de la invocación y la suelta sin que tú lo puedas decidir. Simplemente cuando lo tienes, se suelta. Y no es tan épico o tan impactante como podría haber sido. Entonces, claro, la sensación de momento es mala. No os voy a decir, bueno, cuando siga jugando os cuento, porque la realidad, y soy sincero, no creo que siga jugando. A lo mejor a día de hoy alguien por iVoox me dice, no, Sergio, que luego mejora y que cuando te haces con el combate gana mucho. No es la sensación que me ha dado. Me da la sensación de que ha sido una oportunidad perdida. Tienes un universo riquísimo de personajes, a una comunidad hambrienta de cualquier cosa que tenga el nombre de Final Fantasy. Aprovéchalo. Si sabes que el título original era de arcade y entiendo que no tenga historia por eso mismo, si vas a hacer una adaptación en consola, hazla bien. Y no se ha hecho. Así que bueno, pues eso es lo que quería contar, esta Dissidia con Dissidia. Pero bueno. Wow, tremendo. Entiendo que una de las cosas buenas de este título es poder ver personajes, ¿no? De la época de la PlayStation 1 y tal, con los modelos de actuales, ¿no? Con diseños y renders actualizados, ¿no? Que tiene que ser una pasada ver a Gitán, a lo mejor. No sé si Gitán aparece, ¿eh? Lo he dicho sí, al azar. Sí. Pues sí, ver sí. A Gitán, ¿no? Con modelados actuales tiene que ser una pasada, ¿no? Está muy guay. O a Rinoa, o a Squall. Están los grandes nombres. En ese sentido no hay ningún problema. Incluso puede hacer el ejercicio didáctico, porque todos no hemos jugado a todo. Yo no he jugado a todos los Final Fantasy que han salido, ¿eh? No soy el fan mayor del reino. Y puede ser una puerta de entrada el a lo mejor utilizar un personaje que no conocías del 14, por ejemplo, o del 3 o del 4, y decir, oye, me ha gustado el diseño, me ha gustado, y que de ahí des el salto a la entrega original. Si lo vemos de esa manera, puede ser interesante, porque antes del inicio de cada enfrentamiento hay como una especie de diálogo muy breve, de una frasecita que dicen los personajes, de manera que sí que parece que están vivos y que no son muñecos que pones ahí con una skin. Así que en ese sentido, bien, cada uno tiene sus propias habilidades que respetan lo que es el personaje original, y eso sí lo veo bien. Y luego la música, que es una recopilación de todos los éxitos de Amauzu, de Uematsu y de todas las leyendas, vaya. ¿Y qué tal anda de mapas? ¿Cuántos escenarios trae? Pues de momento, claro, como acabo de empezar y los combates, yo no puedo elegir nada. Es que tiene la escasez de modos también es muy llamativa. Tienes o combate local, o combate online, o ver las historias. No tiene mucho más. Hay como un apartado para ver los retos, pero lo único que hay son combates. Combates, si no con la CPU, pues con un rival online que no lo he podido probar porque, repito, no pago el plus. Y no lo voy a hacer por Dissidia Final Fantasy. Así que, no sé, de momento los escenarios que yo he visto no me han resultado especialmente icónicos. Es decir, había una montaña, había una playa, que sí, que imagino que están sacados de los juegos, pero no he llegado a ver ningún sitio que yo diga, wow, esto es épico jugar aquí en estas circunstancias. Me resulta más llamativo el mimo que ha hecho Square de cara a darle al personaje de Cloud o ahora en Sephiroth a Smash, que lo que ha hecho con su propio trabajo. Es raro. Interesante. A ver si aparece Alexandria, ¿no? Por lo menos. Habrá que seguir jugando por eso, no lo sé. Pero tú fíjate, 30 aniversario, vaya manera tan descafeinada de celebrarlo. Y de hecho es un título que cualquiera que esté metido en algún canal de Telegram de ofertas de juegos habrá visto que la coleccionista salió a un precio estratosférico, 200 euros, no sé qué, y ha llegado a estar por 80 euros. Wow. Porque eso ha estado rondando, dando vueltas por yo qué sé, por Amazon o por donde sea. Pero bueno, pues eso, que nada, quería compartirlo, que no solamente jugamos a cosas que nos gustan, sino que a veces pues tenemos la desgracia de perder el tiempo, en mi caso, pues con este Dissidia Final Fantasy. Ahora sí que vamos a dejarlo aquí y a despedir el primer programa oficial del Batallón Pluto de esta séptima temporada. Y esto ya ha echado a andar, ya es un rodar, ya es semana tras semana, cositas nuevas, novedades y bueno, pues meterle mucha ilusión y mucha magia, mucha fantasía a este batallón. Ya hemos empezado, ahora ya la suerte está echada. Aitor, nos vemos el jueves con El Responde, el primero de la temporada. Pues nos vemos, nos emplazamos a ese día a ver qué tal han ido las navidades de los oyentes. Y yo tengo que despedirme dándole una pullita a Game, a FNAC y a Amazon España. Porque estoy viendo que en Francia y en Reino Unido ya está disponible para reservar el Amiibo de Banjo y aquí nada de nada. Así que por favor, poner las pilas que lo quiero reservar ya. Claro, bueno, el iba a decir el muñeco, la figura es la misma, ¿no? Venga donde venga. Sí, sí, sí. No te habla en otro idioma. Pero no quiero pagar esas tasas, hombre, que el gasto de envío no vea lo que suben. Ya, eso sí, eso es verdad. Bueno, pues Juanjo, igual nos vemos en El Responde. Nos vemos en El Responde, me uno a la petición de Aitor y digo más, si alguno de estos establecimientos quiere ceder el juego a Aitor para que haga una review, yo creo que el encantado lo coge, le hace un vídeo, lo que haga falta y lo pone a disposición de todo el mundo en redes sociales. Pues ahí queda la petición, aquí nosotros como community managers, a ver si el mensaje llega lejos. Y a Traders igual, pues espero que te lo hayas pasado bien en este arranque. Sí, me lo he pasado muy bien y yo voy aún más allá y pido que hagan un nuevo juego de Banjo, que ya son muchos años, y que Rare debería estar ahí. Y episódico. No creo que haya suerte, pero estaría muy bien. Voy tan clic, además. Bueno, pues nada, amigos, lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto. Nos vemos el jueves. Un saludo.